No, pero habla bien. Miau. Está usted entrando en otra dimensión. Una dimensión sonora y visual. No nos alcanza para la visual, güey. Ay, pendejo. No más sonora. Es más barato. Este es el Saga Podcast. Les va a gustar. Va, bienvenidos una vez más al Saga Podcast. Más sexual que antes. ¿Ah, sí? Sí, porque ahora la maldad tiene sexo. Antes era sexual la maldad, no tenía pipi. Como era como un Ken. Lisito, lisito. Lisito, lisito. Y le creció un pipi. ¡Pup! Y dos huevitos. No, más bien sonó. Y dos huevos. Sí, bueno, lo peor del asunto es que cuando todo terminó sonó así. ¡Qué horror! No ventila en mi vida privada. De mí. De Mau. Bueno, el día de hoy se encuentra conmigo la maldad sexual. Sexy Evil. ¡Ay, qué pinche horror! Sí, la verdad, sí, vomita en mi boca. Yo no te vuelvo a besar. Ya me lo tragué. Ah, bueno. Y conmigo se encuentra Madame Madrazos, sí, Miss Alarma y Madame Toalé. Y Madame Toalé. Y los que Alarma se acumulen esta semana. A huevo. Que nos preparó un rico té de limón en base a té de limón en polvo. A huepa. Es como cuando Speedy González en la nueva serie de los Looney Tunes sabe hacer las mejores González pizzas recalentadas de la tierra. A huevo. ¿Y una nueva serie de Looney Tunes? ¿Y qué tal? Bueno, esa en la que son es como un sitcom en el que Lucas va a vivir con Bugs Bunny. Ajá. No, pues no lo he visto. Son como artistas retirados. Bugs Bunny tiene su casa, el Lucas está en la pobreza, se va a vivir con él. Y por ahí salen todos los demás personajes. Y Speedy González tiene un restaurante de pizzas. Y el plus es que él hace pizzas congeladas, pero les pone algo y quedan muy chingonas. Y dicen, no puedo creer que son pizzas congeladas. Sí. Pero el mejor capítulo de esos es cuando el del Plucky. No, el del Plucky, perdón, el de Lucas, cuando imagina todo su desmadre mágico, cósmico, musical. Ajá, que súper de huevos. Así con animación como japonesa, que es súper acá, onda Conan el Bárbaro, sí, Hechicero, sí, sí. No, Dungeons and Dragons. Genial. También de huevos, es más, lo voy a poner en este momento. ¿Saben qué serie era buena? La de Doc Dodgers en el siglo 24 y medio. De huevos. Sí, y tenía albures. Y tenía el tema musical con Tom Jones. También las Tortugas Ninja tenían albures. Y bueno, y ese Pato Lucas tenía la voz del Conde Patulín. ¿De Patulín? De Doc Dodgers, ajá. El de Doc Dodgers en el siglo 24 y medio. Era la voz del Pato, del Conde Patulín, digo. Y hay un capítulo en el que salen los Linternas Verdes. Y también estoy yo, el negro, porque nunca falto, o quizás sí. Ya vas a faltar, güey. Sí, estúpido trabajo, ni pedo. ¿Qué te haces? ¿Te da cosa venir al podcast de Jodorowsky? Ah, no, sí, ya, eso es un plus. Es un plus de bueno, falté. Por cierto, si no viene el negro, ni crean que se libran de mí. Ah, sí, eso sí, ahí se las mando. Está bien, buen pedo. El necro, y nada más va a llegar, mala madrazo. El necro manda su amor. Ay, sí. Les mando todo lo que me sobra. Normalmente es leche. El necro les manda su amor. Desde el hoyo. ¿Sí? ¡Ah! Bueno, y esta semana vamos a hacer más trash talk. Ah, sí, esta semana vamos a hacer un trash talk de algo que no sé de qué va a ser. Yo estoy un poco ardido porque estaba viendo las noticias del Evo. Ya saben, ese torneo de juegos de peleas donde van pura gente pretenciosa y que gana mucho dinero jugando juegos. Ajá. Y el director del Tekken iba a anunciar un nuevo... Nos odiamos, tiene nuestro trabajo soñado. En parte. Eso y editar... ¿Películas? No, editar, no sé, DC Comics, o Marvel Comics. Sí. ¿Por qué no le bajas la chamba a ese güey? Es una opción, no lo niego. Bueno, pero lo que pasó es que ahorita salió la nota y supuestamente iba a sacar un nuevo juego. Y yo dije, huevo, ya van a anunciar el Tekken Street Fighter, que no es lo mismo que Street Fighter Tekken. Pero sí, es muy distinto. Al parecer va a anunciar Tekken 7. No, pero es que no, aquí Street Fighter Tekken, Cross Tekken es al estilo Street Fighter. Y Tekken Cross Street Fighter es al estilo Tekken. Entonces se antojaba súper divertido y el pinche juego nomás no sale. No sale. Nomás no pinche sale. O sea, yo todavía estaba en la maestría cuando salió el anterior, no mames. Yo dije, ay, pues ya va a salir el juego. Al parecer no. Todavía no sale la conferencia oficial, pero por ahí se liqueó una imagen de que al parecer más bien van a anunciar Tekken 7. Y entonces me siento como Homero Simpson así de, oh, Tekken 7. Yo quería el Tekken Street Fighter. Sí, no mames. También para cuando estén escuchando este desmadre. Acaba de ganar Alemania y esas mamadas. Alemania pero es el nuevo. Vale 5 pitos de negro, al menos a mí. No sé, se puso a jugar con Argentina por alguna razón, porque el mundial se acabó hace como 2 semanas. Sí, a huevo. Cuando se fue al carajo México, hasta dinamitaron los estadios y todo. Sí, ¿no? Eso pasó. Después ¿no? te dijeron, oiga, Argentina, ¿qué pedo? Estamos acá llevando el mate. Vamos a jugar. No estaba hablando el Ratzinger, ¿no? Con el pinche papá. Dijo, oye, si juegan. Fútbol en otros equipos, sí, ¿por qué putas no? ¿Por qué no? Hay que rezarle a Dios y que lo haga. Y se pusieron a jugar, sin ninguna razón. Y creo que si ganaran, les daban un balón de oro lleno de chocolate, algo así. A huevo. Pendejadas. Hay chocolate, hay que... Un chutazo y relleno de rompope, ¿no? No mames, los chutazos son la mamada. Eso es para que vean los chutazos, igual se me hacían un poco cebosos. Sí me los comía, ¿no? O sea, no me estoy quejando. Pero sí se me hacían un poco cebosos. No, nada como los pinches chocolates de cerezas al licor. No mames. En papel dorado y que son de 100% de cebo y se pegan en el paladar. ¡Qué puto asco! Esas sí no están chidas. No, esas sí no están fucking cool. No. Chocolate chingón, el turín y los conejitos. Esos están bien de huevos. Ay, sí. No, la vaquita es pinche chocolate sí, wey, de huevos. La vaquita está de huevos desde siempre. ¿El chocolate de la vaquita, el que su etiqueta es como moradita? Sí, ya no es rosita. Moradita. Ahorita ya es rosita y ya tiene como unas vaquitas más live action, ¿no? Pero. No, pues están de huevos. Pero en comparación, yo soy fans. Precio calidad está súper chingo. Yo soy fan. Ah, porque de no las cuesta vaquitas. El cron nada, ¿no? Pinche barrita súper delgada. Eso, así súper pinche barato. ¿Te acuerdan de las vaquitas al pura, las pinches botargas? Que cómo bailan las cabronas. Ah, sí que bailan bien de huevos. Bailan bien cabrón. Y luego hacen el dance off con el Dr. Simi. A ver quién es el más cabrón en la pista. No mames, este trash tag está muy de la verga. No, está random. Random shit. ¿Y sabes qué otra cosa es bien random shit? ¿Qué? Transformers 4. ¿Qué putas pasó ahí? Todo y nada. Lo cual nos abre, ahora sí, el tema de los cebos. Bueno, la saga fue esta semana a ver Transformers 4. Bueno, la verdad no fue la saga, solo fuimos desde los que estamos aquí grabando. Por eso los demás no llegaron a grabar. Ajá. Y les valió 5 pitos de negro ir a ver la película. Cómo los envidio. La neta sí. Sí. Mira, no les vamos a platicar la pinche película así de bla bla porque pues realmente no supimos qué pasó, ¿no? Entonces la neta ni me acuerdo bien qué pedo. Pasaron un chingo de cosas, pero a la vez nada. Así que mira, más o menos esto fue Transformer según mi perspectiva que pude medio captar y entender. Atáscate. Ahí va, mira. Empieza en que ya, ¿no? Te dicen que el gobierno termina sus pinches acciones con los Transformers después de la guerra de Chicago. Y entonces ya, ¿no? Ya no son amiguis. Ya no. Ay, sí, corta las fechas. Ajá, entonces ya se dice que los Transformers desaparecieron, ¿no? Ya no saben dónde andan. Andan por ahí en el mundo, pero pues no saben dónde. Y por ahí hay una pinche. Un pinche güey que los anda cazando. Bien mal pedo, que es Frasier. Ajá, que se supone que está cazando a los Decepticon para que no hagan desmadre, pero no es cierto, está cazando todo tipo de Transformers, incluyendo a los Autobots, ¿no? Pero para vendérselos a una pinche compañía que está haciendo como sus versiones acá chingonas, bootleg. Ajá. Eso. Exactamente, según ellos mejorados, ¿no? Ajá. Y entonces hay un pinche campesino idiota que se cogió a su vieja y tuvo una niña, por lo cual nunca terminó la universidad, pero aún así es súper listo y está mamado. Y es todo un güey de acción. No mames, es Mark Wahlberg. Ajá. Y usa bachones Calvin Klein en los 90. Y que no le crees. Sí, es ese güey. Es que siempre lo confundo con Matt Damon. Se llama en el mismo güey. Era Marky Mark. Y que no le crees ni que pueda reparar el... No, la verdad no, la una pinche calculadora, pero ¿no? Es experto en robótica. Ajá, dices, qué buen pedo, ¿no? Ajá, o sea, dices, güey, o sea, si se supone que fuiste a la universidad de tu pinche rancho, ¿dónde putas aprendiste eso? Ok, vale verga, ¿no? Les vale verga a los escritores y ya. Y tiene una hija que está, pues, mami, ¿no? Está súper buenas tardes. Ajá, tiene unos ojos muy chidos. Ey. La actriz es Nicola Peltz, que algunos quizás la recuerden, porque acabo de revisar, de Lasterbender era Katara. Y entonces ya. Y ahorita se puso bien buenas tardes. Entonces pues el pendejo ese ya encuentra un pinche trailer todo desmadrado. Lo compra bien pinche barato. Y lo compra bien barato y dices, ay, pues el puto Optimus, ¿no? O sea, ni sin pedos. Y ya, pues pinche güey descubre que es el Optimus, llega a la pinche agencia de la CIA para chingarle de acá el desmadre por culpa de su... Nunca entendí si era cuñado o primo o hermano. No, nada más era como su valedor, o amigo. No, es que sí dijeron, es que hubo un momento donde dijeron, ah, sí, el tío Lucas, creo que se llamaba el pendejo, ¿no? Le dijo a la morra, oye, yo soy lo más cercano que tienes, un tío. Ah, bueno, pero no le puse más. No, ok, su pinche valedor Rastafari. Sí. La caga, llama a la CIA, ya llegan a chingar, entonces ya por eso se la pasan de fugitivos toda la película. Toda la fucking movie. Ajá, a los que están ayudando, hay una, como un robot que no es ni Decepticon ni Autobot, que está ayudando a la CIA. Porque quiere, que es más allá. Porque quiere encontrar al fucking Optimus, porque se lo quiere llevar. Lo quiere coleccionar, ¿no? Es que ahí sí no lo entendí mucho, era como un Bounty Hunter, güey. Ajá, era un Bounty Hunter. Yo lo que entendí, como dice, era su cofeo. Te vamos a llevar con los... Creadores. Que después me gustaría que regresáramos en eso, porque además ahí yo veo unas inconsistencias que se me hacen muy raras. Pues ya de una vez. Sí. ¿Sabes qué? Esa pinche película es un queso gruyere argumental. Sí. No mames, está llena de huecos grandes y chiquitos y se contradice mucho. Pero ¿sabes qué es lo que se me hace más curioso de estas contradicciones? Que sin embargo se contradice más si lo ves la serie de películas en conjunto. Ajá. Porque dices, ok, cada película siempre hay un nuevo pedo de proporciones cósmicas, más cabrón que la anterior, pero... Lo curioso es que no se cimenta en el anterior, sino que lo descarta. Entonces, ¿qué era la primera película? El pedo era el cubo, el Old Spark. Sí. Y se supone que el Old Spark era pues, algo así como su dios, era lo que les daba vida. ¿Qué Porque Spark? Cualquier cosa... ¿Qué Old Spark no es como el desodorante de los Transformers? No, ese es el Old Spice. Para eso, pero el de los Transformers es Old Spark. Old Spark. Para que no me uses Para que no... Sí, para que no rechine la bisagra. La bisagra. Y es como una aceitito. Pinche... No, es como una pinche estopa de metal. No sé, con aceite. Old Spark. Qué cabrón. No, pero... Pero según yo, la primera, el pedo era ese. Y te dicen que el Old Spark es un pedo cabrón. Es un pedo cabrón. Pinche conocimiento y toda la mamada. Todo está ahí. Y cualquier pendejada se puede hacer Transformer. Sí. Lo cual es raro porque en esta película te dicen: no, los Transformers están hechos de este puto metal. Ajá. El Transformium. El Transformium. Ay, qué pendejada. Bueno, está esa mamada. Pero, sin embargo, en la primera película la Old Spark vale madre, ¿no? Ajá. Pero entonces eso conflictúa de chinga. Entonces, ¿por qué estaba la Old Spark? Si aquí te dicen que sí hay una raza que los creó. Con una especie como bombas que crea Transformium y se llaman la semilla y son como un pinche supositorio mega mamón. Exacto, y que esas pendejadas, que claro, crean el material con el que se fabrican. Porque dicen, nosotros no nacemos, nos fabricamos. En la primer película, nacen. Sí. Nacen con la Spark, entonces qué pedo, ya están contradiciendo las películas. De hecho, hasta le dice el Bounty Hunter, ¿no? Dice, no seas pendejo, Optimus. O sea, tú crees que naciste, no seas imbécil, a ti te construyeron. Te construyeron unos cabrones, bien acá, pros. Que no sabemos quiénes son. No, que nomás son se pros. Ve al principio de la peli un poquito un bracito como de carnecita rosa. Ajá. Como que mueve unas pendejadas y se ponen a disparar contra dinosaurios. Sí. Y se vuelve fucking metal. Ajá. Se ve como un segundo. Ajá. Luego, en la 2, el pedo era. Que una raza ancestral de Transformers, entre los que está The Fallen, que es el malo, sí. Se dedicaban a buscar planetas para convertir sus soles en fuentes de energón. El energón ya les vale madre. Sí, es cierto. ¿No se supone que necesitan energón? Esa pendejada para vivir. Sí, exacto. Sí, ¿no? O sea, en esta película todos vivieron de pinches rebanadas de aire, ¿no? Ajá, no mames. Sí, sí, sí. ¿Qué sí, pasa cierto, con el puto energón? Puta razón. ¿Qué pasó con ni el puto? Ni lo mencionaron. Ay, pues, ni lo mencionaron. Se dieron cuenta de que no era necesario. Era como solo droga. Entonces, realmente no. Ya era dope de Transformers. Sí, era su dope. Pasa el energón. Hazte unos panqueditos de energón. ¡Ay! ¡Está macizo, taponedor! Exacto, entonces. ¡Ve humanos! Exacto, entonces siempre se van más atrás. Y dices, a chinga. Y luego en la 3 te ponen que antes todavía del Fallen, antes todavía del puto All Spark, porque también siempre es algo que llegó en el pasado, ¿no? Sí. No mames, el All Spark y el Megatron llevaban siglos en la Tierra. El Fallen llevaba milenios. Y luego en la 3 el malo, el rojo, este otro Prime, no me acuerdo cómo, ajá, se llamaba, sí, llevaba milenios en la luna. Ajá. Porque también vino a hacer no sé qué pendejadas, también un pedo puta cósmico. Madre. Sí, venía a hacer la pendejada que quería hacer, ¿no? Como traspasar. Y quería fusionar Cybertron. Cybertron con la Tierra, ¿no? Con la Tierra. Pero tú dices, Cybertron es un planeta inorgánico, ergo, entonces Cybertron supongo que también precede y fue creado por los pinches, los creadores. Los creadores, ajá. Pero dices, ah, chinga, como son que tú... como pinches celestials esos güeyes. Ajá, pero como que la pinche... No, no me queda pero claro. Esa, pero entonces la pinche pitología película tras película se empieza a joder más a sí misma, ¿no? Sí, claro. Y ahorita te ponen, no mames, es que están los creadores, güey. O sea, el pedo son los creadores. El pedo de los creadores no fue en las anteriores tres películas. ¿Por qué es el pedo ahora? Porque es billón, billón. Sí, billón de Faraway. Es mi maldad, los creadores. Es billón de Faraway, ¿ok? Mames, los creadores, güey. Entonces está cabrón. Bueno, entonces. Sí. ¿Cuántos ajá? Está el pinche Bounty Hunter. Ajá, está el Bounty Hunter que se supone que va a capturar a los que se llaman como los. ¿Qué? Los caballeros, ¿no? Ajá, los fucking Knights. Ajá, los pinches caballeros de esa pinche raza o algo así. Los captura. Y se los va a llevar con ese güey. Uno de esos güeyes es el puto Optimus Prime. Que ya también ahí es otro, como dices, otro error. Porque se supone que antes de que crearan a Optimus Prime y eso, pues habían creado al pinche rojito de la 3, ¿no? El otro Prime, que no, ¿cómo se llama? Viejito Prime, hombre. Es Sentinel Prime. Sentinel Prime, ajá. Ajá, y que te dicen que el Prime no es algo del todo original, sino que es un rango. Uh-huh. Entonces, a ver, entonces si ahora Optimus es un pedo creado con una pinche cierta función, pues no mames, había otros güeyes. ¿Por qué no fueron a cazar al Sentinel Prime antes, no? Exactamente. O sea, ¿de qué putas estamos hablando? Exacto, pero bueno, supone que ese güey no es ni Decepticon ni Autobot, ¿no? Solo es un güey que ahí va, de la misma raza, pero va a ir a chingar. Y también ya valió verga la parte donde decían en la primera, había un planeta llamado Cybertron y estaba dividido en dos, en Decepticon y Autobots, y todos se partían. A huevo o eras escéptico, o a huevo eras Autobot. ¿Y ahora te dicen que no? Ahora te dicen que no, pero bueno, ya, ¿no? Pues el chiste es que después de que se vuelven fugitivos, descubre este pinche campesino de mierda que su hija, que su hija, aparte de tener güey, están acá usando a los cadáveres de los Transformers para hacerlos Transformion, ¿no? Y para obtener información de sus pinches cerebros, ¿no? Exactamente, y entonces ya va el Optimus, no, y dice, ah, vale, en verdad. La info nada más la sacaban de la cabeza del Megatron, ¿no te acuerdas? Ya al final... Creo que sí. Sí, ¿no? Pues ya se meten, ya descubren el desmadre ese de que ahí está el Megatron, ya descubren al pinche robotito este que era un carrito de control remoto, ya ven que el Megatron está ahí metido y que está así como dirigiendo todo desde atrás. Sí, como que hackeó según todos los sistemas de todos los bootlegs. Para que mandarlos, hicieran... ajá. No, que... para que los pinches humanos le hicieran un nuevo cuerpo. Y ahora se llama Galvatron, ¿no? Que como sabemos era como el primo hermano de Megatron en la caricatura o algo así. Ajá, y aquí es un güey hechizo. Ajá, y ya, ¿no? Entonces, pues los Autobots así como de, nah, pinches humanos, me cagan, todos son putos. Y el Optimus, no. Yo soy muy recto y hay que hacer paro, ¿no? Qué malos diálogos. Los peores diálogos de toda la película. Y mira que el Marky Mark, güey, son los de Optimus. Yo creo que los de la mayoría de los Transformers. Yo diría, pues, que sí. Todos los diálogos de la película son una pendejada. Sí, la neta. Bueno, al fin y al cabo, por ejemplo, el pinche samurái que se convierte en helicóptero. Rift. Y no sé qué mamada. Ajá. Pues sí, está así como muy... Entonces es un estereotipo racial de un japo. Oh, sí, sensei. Oh, sí, el honor y esas mamadas. Y el otro güey, pues es como un pinche irlandés. Estoy gordo, soy violento. Entonces, güey, ¿qué pedo con eso? Ajá. Pero bueno, dejemos de los diálogos pendejos. O sea, sí, bla, bla, bla, está mal escrito y lo que quieran. Pero también en la semana el Necro y yo empezamos a ver un poquito de la serie clásica de caricaturas de Transformers. ¿También son una pendejada? Puta madre. Bastante. Nos ha pasado eso con varias series de la infancia que recuerdas con mucho pinche cariño. Las vuelves a ver de grandes, güey, después de años de no saber nada de ellas. Y dices, ¿qué y te das cuenta de que son una mamada? Y aparte el doblaje mexicano estaba pinchísimo. Además, no le metían, o sea, dicen, ay, pues un robot, pues no hay que meterle como que mucha emoción a la voz, ¿no? No. Entonces, hola, sí, no, Megatron, eres un mediocre, nunca seré como tú. Vas a mamar, ja, ja, ja, qué pendejo. Sí. Ah, así de... qué malos diálogos. Ajá, no sé, están golpeando a alguien. No, no golpees a Optimus, no. No. Sí, no, me da lo mismo, voy a ir a rascarme mi huevo metálico. No seas gacho. Ton, sí, son malísimos los diálogos. O sea, realmente, al fin y al cabo, pues Transformers no es algo que dé mucho de sí, la verdad. Visualmente no. Está hecho para ser impactante. Sí. Pero no da mucho de sí. O sea, ¿qué tanto puedes decir acerca de cada pinche Transformers? Pues realmente no, como tiene sabemos, mucha personalidad. La serie de animada que salió en ese tiempo, al igual que las películas que ahorita están saliendo, son pues más que nada comerciales de grandotes, ¿no? Comercial. ¡Puta madre! No, esto sí lo que era, era un escaparate y de colocación de producto, güey. Hey, pero bueno, el chiste es que ya, ¿no? Pues después de mucho desmadre, convencen al pinche dueño de la compañía de que lo que está haciendo es malo, entonces ya va, ya como que medio se les une. El pinche Optimus, como ya había sido capturado y lo liberaron, ya fue a... Y como ocupan ayuda porque ya son nomás 5 Autobots para combatir al Galvatron y a su nuevo ejército de Decepticons. Y a Monty Hunters y sus compas. Y ajá, pues ya va y despierta a los Dinobots y ya les pide ayuda. Antes le mete una chinga al Tiranosaurio. Y ya dice, no, sí, hay que ser cuatitos. Que creo que es la única escena que yo digo, está de huevos. Y ya... Y de ahí en fuera ya, ya los vencen, ya todos, ya vencen al pinche Bounty Hunter, que ni me acuerdo cómo se llama. Lockdown. Y se les olvida que existe el Galvatron y les viene valiendo 2 pitos de el negro. El Galvatron muy fácil se escapa, ¿no? Ni lo pelan. No, para empezar, de repente el Galvatron deja de aparecer. Sí. Y ya está nomás en la batalla, está mandando a sus cabrones y de repente, ¡puf! Ajá. Y ya después nada más sale y dice, me las pagarán, guau. Un día de estos. Muy final de caricatura. Así bien random shit igual. Sí, un día me la pagarán. ¿Se acuerdan de mí? Pues también salgo. Ahora, pues no tiene mucho caso que digamos qué pedo en el aspecto de, sí, entonces la corporación yo creo. Yo creo que lo que dijiste ya es como una solución sencilla. Sí, una solución sencilla. A mí me gustaría hablar de cuestiones que, por ejemplo, yo diría que, no voy a decir que son las cuestiones que se me hicieron buenas. Son las cuestiones que me pareció que pudieron haber sido buenas y no lo lograron. Ajá. Que es, por ejemplo, el hecho de que metieras una tercera raza de Transformers neutral, a mí se me hacía súper interesante. O sea, Lockdown básicamente no era Autobot ni Decepticon. Uh-huh. El güey iba por otro pedo. Ya, como un pinche pirata, ¿no? Exacto. O sea, le venía valiendo mal. Y afortunadamente también el personaje no era tan caricaturesco de que era malo, bueno. O sea, el güey va y dice, a ver, pinches humanos, ustedes la neta me cagan. Allá ustedes, ahí estás pinche semilla. Exacto, yo vengo a hacer business y no tengo razón para ser culero. Ustedes me ayudaron, tengan, ahí está el pago. ¿Estamos en paz? Sí. Va. Ajá, y ya se iba sin chingar. Le vale madre la tierra, la destruya, no le pase algo, le vale madre. Entonces el personaje se me hacía bien interesante, ¿no? Neutral son. Lástima. Ajá. Y sin embargo, pues también se pierden el desmadre. Ajá. Y ya vimos que además, pues solamente fue el pretexto para demostrar que al Optimus le encanta Mortal Kombat. Sí. Porque en el anterior juego le hizo el fatality de... En la anterior película le hizo el fatality de Sub-Zero al pinche al pinche Megatron, que le arranca la cabeza con la columna. Sí. Optimus Prime wins. Fatality. Y ahorita se chinga Lockdown con el fatality de Kratos. Sí. Optimus Prime wins. Fatality. ¿Es gamer, chinga? No. Ajá. Mames, está bien brutal el pinche Optimus, es bien ojete. Ni los pinches desérticos se pasaban tan de mal. Sí, no mames. Pues dice, tengo una espada. También sabes que siento que estuvo así súper pinche. Agarras, según mejoran a los Transformers, ¿no? Y ya con su pinche metal pendejo, Transformion y la chingada. Es parecido al Japonio. Ajá, y ya lo hacen, ¿no? Así como que, órale, pues no, pues mira, sí, estos güeyes se transforman en cualquier cosa. Y están más vergas en la primera escena donde sale el Galvatron. Ya después los puedes matar como pues, Juan por su casa, ¿no? O sea, no hay pedo, o sea, sí, de ya, hecho, eso ya valió razón. Verga, o sea, eso les valió así totalmente. Sí, porque verga. Los madreaban, como que se partían en millones de pedacitos y luego se volvían a juntar. Ajá. Y se siente después partículas, de un rato, y ya. Sí. Y después de un rato ya no, ya los madreaban sin pedos. Que por cierto, ese se me hizo un recurso súper pinche. Porque también, de las cosas buenas que se quedaron, en mi opinión, esta cuestión de los Transformers producidos en la Tierra también se me hacía una idea bien buena. ah, no mames, por ahí puede haber unas cuestiones bien interesantes, ¿no? Y este güey, no mames, ¿qué hace tu compañía? Hacemos esta pinche esferita que se convierte en lo que tú quieras. Ajá. ¡Para de mamar! O sea, esa pendejada es increíble, ¿no? Ajá. Y de pronto se me hacía muy raro que, ah, ok, pues ya estamos haciendo Transformers. Y no sé si era para ahorrarse el diseño de los modelos que se transformaran en sí. Te inventaron esa pendejada de nomás se hacen cubitos y ajá, se vuelven a armar. Ajá. Que la verdad... se me hacía un efecto que hasta se veía como baratito, pinchito. Ajá. Que dices, claro, en tiempo de render es una chamba porque es un pedo de partículas. Pero es mucha menos chamba de un güey que está diseñando de sí, la rueda se va a ir para acá y el brazo. O sea, eso se me hizo una solución muy pinche. Y la neta, muy, muy pinche barata, ¿no? Así que, no me gustó eso. Ajá. Pero bueno, no sé, en lo general siento que hubo pocas cosas que me gustaron. Creo que solo me gustaron los Dinobots y ya. La neta, de ahí en fuera se me hizo super pitero, por ejemplo. Ya ves que estaba el samurái, se transformaba en helicóptero. Y en carro. Y de pronto se transformó en carro, nunca te explicaban por qué se transformaba en dos cosas. ¿Por qué putos no? Y ya ves que la parte donde ya están con la vaina, y dice el Optimus, ah, lleven la vaina al monte. Para que explote. Para que no haga tanto pedo aquí en la ciudad. Ah, ok, váyanse en ese carro. Pero está ese güey y vuela. No. Cállense, en auto. Así de, no, ya se les olvidó que vuela. No sé el androide que buscan. Ah, ok. Y luego así de, bueno, pero está el pinche Dinobot de este Teloráptilo de dos cabezas. No, dije que se vayan en ese coche. Pero ¡Optimus, vuela, tú vuelas! No es cierto, todavía no vuelo. Hasta el final de la película cuando me vaya como Superman. Ah, ok. Que es una pendejada, porque ¿por qué putas no se fue del planeta hace un chingo de tiempo? Antes de que se hiciera tanto de pedo. Ajá. Y ahora ya vuela, güey. Así como de, ay, ocupo una nave para irme. Y ya, y al final se va volando al espacio. Bien al estilo Superman. Y aparte el güey se va... ¡Ush! Y los otros Autobots. Y los Autobots así de... Este culero nos dejó aquí, hijo de su puta madre. Y nos encargó madre a sus pinches mascotas porque les dijo, cuidan a estos güeyes que son los nuevos protas de la franquicia. Y son mis mascotas, sí. Ahí lo que se me hizo genial es, oh, tenemos que ir a salvar China y destruir la mitad de ella en el proceso. Ah, hueva. Eso es lo de, oh, estoy bien dañado, ya no hay pedo, yo te voy a reparar, soy un pinche mecánico de la verga, ¿no? Ah, ahora he dicho, Idowan. Bueno, ya llegó la CIA y nos vamos y tenemos que huir. Ah, mira, pasa un camión bonito, nomás lo escaneo y ya me reparé. Me supertuneo muy discretamente con mis colores clásicos de Optimus y mi pinche escudo. Donde la CIA sabe exactamente cómo soy. Exactamente. Entonces la película pues, realmente es una porquería, es un bodrio, ¿no? Es un queso. Es un queso gruyer. Está llena de huecos y apestosa. Y bueno... Y sin embargo, una cosa que estábamos platicando ayer es que, bueno, aún así en parte no, tampoco se nota como que la hayan echado a la hueva en ningún sentido, porque las películas siguen siendo malonas. Y visualmente están chidas, la neta, visualmente. Cuando están con este pinche como imán que el lockdown los está jalando. Ah, sí. Cuando los está subiendo, pudo haberlo subido y ya. Y no, que lo suba mientras están y se van puteando abajo de este edificio súper raro. Y que chocan con una cosa y luego chocan con otra. Y dices, no mames, o sea, podrían haber ido chocando contra un edificio normal, ¿no? Ajá. No, contra el pinche edificio de forma súper vanguardista. Y lo van a ir destruyendo, o sea, se ve que no le echaron la goma en ese sentido y que no, le metieron coco nada. De, no mames, y esta secuencia, yo creo que el guión han de ser dos versiones, güey. Ha de ser diálogos, que yo creo que es una hoja, carta doblada a la mitad. Ajá. Y luego el guión técnico ha de ser, como un pinche guía telefónica. Libro, ¿no? Güey. Sí, güey. ¿Qué putas? Es que es una descripción de todas las escenas, güey. No mames. Más quiero decir que, por ejemplo, a mí sí me agrada mucho este actor, Stanley Tucci. ¿Quién es Stan Tucci? Era el Joshua, el dueño de la corporación, okay. Como el Bill Gates. Ya, ok, ajá. Digo, el... El pelón, pues. Ajá. Steve Jobs. El Steve Jobs, porque era muy Steve Jobs, güey. Sí. Ese actor me cae muy bien. Y las películas que he visto, además, son muy, muy buenas. Sale, por ejemplo, por ahí en Capitán América. Ajá. En una película que se llama ECA, que es como de comedia. Salen en las de Hunger Games. O sea, sale en varios lados, ¿no? Ajá. Y me parece que ese güey, por alguna razón, queda tan bien en el pinche universo Transformer. De tan ridículo que es. Que a mí me compró, ¿no? Es un personaje fársico, sí. Está cotorrón. Exagerado, ¿no? ¿Verdad? La pinche azotea, abro el pinche refri y saca su lechita, ¿no? Pues es un yuppie. Y dices, ¿qué pedo está pasando? Ah, sí, eso sí me gustó. A mí también me latió ese personaje. El personaje está muy cagado y en además... En cambio, el del Marky Mark sí es así como de... ¡Ay, Dios! Pero tiene aunque diálogos. Él, su hija y el... Y el no, yerno. Y el yerno, ajá, son como muy... Muy pendejos. Muy patéticos, se me hacen como mal escritos. Pero tiene diálogos muy cagados el güey. Pues el sí, Marky al fin y al cabo, o sea, se presta para ciertos gags la situación, ¿no? ¿Sí? El papá sobreprotector, la niña Jody, el pinche badacero que es el novio. ¿Qué resulta ser un llorón? Ajá, que resulta ser muy marica. Y en esta película lo cagado es que no haya guerrilla independiente. La niña es bastante chillona. ¿Sí? Y ¿sí? se apanica en la menor provocación. Qué bueno, en cierta forma sí. es realista, es algo, ¿no? Ajá, es más realista. Y pues yo creo que ya es como que un respiro después de tantas pinches heroínas acá. Es mucho más mamona, el ¿no? personaje está mucho más desarrollado dentro de lo que se pueda. Que por ejemplo la que mona que la sí. mona de la 3. Que la mona de la 3 que le inventaron porque la Megan Fox ya no regresó. Y bueno, el Shia Belov tiene la extraña capacidad de ligarse a supermodelos, ¿no? Ajá. Igual, es feo. Bueno, en el universo de Transformers. Voy a ir con el presidente que me va a dar una medalla por salvar el mundo otra vez. Y me voy a ligar a la becaria de la Casa Blanca, que está súper que te cagas de buena. Que también dices, bueno, pues pinches viejas, ¿no les crees que realmente sean así como de, ay, soy una becaria acá súper mamona, ¿no? Pero, y mínimo en esta, en la 4, pues nunca te dijeron esa vieja súper lista, ¿no? Solo te, ¿no? Te dijeron, niña pues, promedio, niña quiere promedio. Ir a la universidad, ajá, acaba no te, de salir o sea, te la dicen, prepa. Pues no es pendeja, pero tampoco es una pinche genia. Una niña promedio. Sí. Ajá, exactamente, sí. Y si se las crees. Se las crees, ¿no? Pero bueno. Ahora sí. Ya para pues, terminar, yo le daría 4 a la película. Un punto por cada Dinobot. El Dinobot Spinosaurio está muy feo. Aún así. Sí, sí, cierto. Nada más el Dinobot Tiranosaurio y el Triceratops estaban de huevos. No, aún así, porque soy fan de los Dinobots. Cosi volador, como King Ghidorra. Pues sí, era como. ¿Cuánto le das a la película? 5, nada más que eso. ¿Tú? Ay, yo le doy 5 ñes de indiferencia. Eso o sea, no. Ayer dijiste -3. -3, pero ahorita ya viéndolo así es como son ñe, ñe, ñe, ñe. Ñe, ñe, ñe. Ñe, ajá. Vamos a comprar el juego Rise of the Dark Spark. Ñe. Pero bueno, eso entonces sería Transformers 4. Realmente no vale mucho la pena, ni siquiera hacerle el podcast completo. Realmente no vale la pena, es una película no mala. No da mucho de sí. Yo les recomiendo no vayan a verla, si no la han visto neta no la vean, no se pierden de nada. Chéquenla cuando esté, no sé, para rentar en Netflix, en pirata, me vale verga. Me vale madre completamente. Sí, exactamente, véanla en la Bahía del Pirata o en alguna pinche página de internet o lo que ustedes les pinche de la gana, pero no vale la pena ir a pagar para ver esa película. Definitivamente. Y es larguísima. ¡Ay, es larga como su puta madre! No yo mames, creo que tenía. Dura esa pendejada. Creo que tenía escenas muy, muy, muy, muy pinches largas que pudieron haber cortado. Bueno. Es ágil, hay que admitirlo. No. Sí, la sí. neta sí. Pero siento... sí, llega un momento en el que dices, ¿qué? ¿No se acaba? ¡No mames! 165 minutos, 2 horas 45. Sí, casi 3 horas. 3 horas, qué horror. Yo lo único que puedo decir es que, sin embargo, se me hizo infinitamente más llevadera que la 3. Que como a la hora de que acabara yo ya estaba de ya, sácate la chingada, pinche película, ya no te soporto. Toda la pelea de toda la batalla de Chicago es larguísima, tediosa, aburrida, sin sentido. Y como todas las películas de Transformers, eso es, ya acabó la batalla, me largo y salen los créditos. Casi no hay epílogo así, luego. Pues no sé, yo soporté más la 3. De hecho, la 3 me gusta porque por eso es mala, pero me gusta porque me entretiene. Y la 4 ahorita sí fue así como de... Güey, ya cábate, chingadera de mierda. Eso sí, no me estaba durmiendo como en Godzilla. No mames, ¿no? Sí. Pero bueno, ya. Bueno, ya. Eso fue Transformers, ya, chingados madre. Sí, secuelas patéticas. Secuelas patéticas que nos acordemos, ¿no? Yo quiero empezar, pues yo creo que de las primeras que me vienen a la mente, pues las dos secuelas de Men in Black. La primera, yo siento que es una película en su tiempo bastante bien, bastante lograda y cotorra. Te divierte, la ves, no te aburre, no se te hace tenía fea. Tenía chidos efectos, decías, qué padre. Ajá, y en cierta forma la idea pues está chingoncina. Todavía no me cansaba Will Smith como héroe de acción. A mí nunca me ha cansado, pero pues X. Y es que bueno, y sus secuelas son bastante malas. Próximamente en el Saga Podcast, Will Smith. Will Smith. Hay algo de qué hablar ahí. Sí. Bueno, pues yo quiero hablar de Will Smith en El Príncipe del Rap, entonces, y eso va a pasar. La verdad es que a mí no se me haría un mal podcast, pero bueno, yo coincido con el Necro, o sea, también porque quieres o no, cuando salió la primera película era de, película de bajo perfil, basada en un cómic bastante undergroundsoso de Malibu Comics, de Men in Black, y funcionó la química del Tommy Lee Jones y el Will Smith, ¿no? Sí, fíjate que es cierto. O sea, de alguna manera funcionaba, porque además, honestamente, Tommy Lee Jones también tiene una vena cómica muy rara, pero que funciona y que el Will Smith compaginaba perfectamente, ¿no? O sea, de pronto fue así. La secuela, la primera fue también muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy mala, vituperada por todo el mundo, malos efectos, así como que la querían explotar. Y se tardaron un chingo de tiempo en hacer la tercera parte, creo que fueron 10 años. Sí. Sí, pues. Y además... La 2 no la recuerdo, les dejé fuera del aire. La 2 es igual, tiene el mismo pedo que Transformers. Viene y le dan la madre a todo lo que había pasado en la 1, ¿no? Ya. En la 1, pues ya ves, ¿no? Tommy Lee Jones dice, realmente yo no estaba buscando un compañero, estaba buscando un reemplazo, ya me quiero sacar a la chingada de aquí e irme a casar con mi pinche vieja, ¿no? Y en la 2 te dicen que el güey es soltero porque se divorció o algo así. Lo abandona. Que también, eso es una pendejada porque todas las películas siempre le inventan una nueva historia de amor al K. Ajá. Pero como era, dejé a mi señora. En la 2 te dicen, la señora te dejó después. Ajá. Y resulta que en realidad tuvo un affair con esta extraterrestre. Que era y tentaculitos. Exacto. Y la No, con la otra. Con la mamá de Rosario Dawson, porque la Luz de Sarte es su hija. Sí, cierto. Y luego en la 3 te dicen que en realidad siempre tuvo un affair con la gente O. Ajá. Entonces dices, puta, pues ya, sí, por de Dios. Hecho, quien tuvo relaciones... Era pito fácil, chingue su madre, ¿qué? Pues qué. Quien tuvo relaciones con la que era tentaculitos era el pinche jefe, ¿no? Seth, sí. Ajá, el Seth. Pero bueno, pues pinches hombres de negro, creo que tanto la 2 como la 3 son películas. Aparte que la 3 le quitan esa cuestión porque Tommy Lee Jones inicial. Ajá. Te inventan esto de va a viajar en el tiempo, entonces es Josh Brolin. Ajá. Que de alguna manera algo se parece, pero no es lo mismo, ¿no? Ajá. Pues sí. Y lamentablemente la serie se fue muy al carajo. Sí. Así como la credibilidad de Will Smith. Sí. No, pero lo que decíamos, al parecer la pinche 3 fue muy exitosa. Estuvo mucho tiempo en cartelera. Por lo que yo he visto, la recepción de la 3 ha sido muy buena. Qué raro. Exacto. Qué raro. Bueno, pues igual y como pasaron tanto tiempo, pues ya nacieron y crecieron. Son 10 años, ¿no? Cuando se acabó la 2, los güeyes que acaban de nacer ahora ya tienen 10 años. Sí. Y nunca habían visto la 1 y la 2, ¿no? No. Pues igual dicen, pues la 3, pues... Qué concepto tan fresco. Porque estoy viendo que en el Netflix sí están todas las de Transformers. Me las voy a chutar al rato. Dios mío. Al menos la 2 está muy divertida. Pero bueno, ¿qué otra película se les viene a la mente? Secuelas piteras. A mí se me vienen dos. A ver, una ya te había dicho, es Scanners de David Cronenberg. Que conocerán como aquí, como telépatas asesinos. La que sí, efectivamente. ¿Y esa es de qué secuela? Hay 4 de Scanners, yo no sabía. What the fuck. Ajá, y pues la trama básica es esta. O sea, son telépatas, supone que los Scanners pueden leer la mente. Y que si desarrollan suficiente su capacidad, incluso pueden hacer que te explote la cabeza. Y bueno, dices, es una película de David Cronenberg. Se sobreentiende de cierta forma como cine de autor. Y dices, pues ya, terminó en lo que tenía que terminar. Y también, es una trama original, pero realmente creo que no daba tanto de sí. Lamentablemente la vieron como una franquicia de terror en su tiempo. Y pues las que siguen son malas, malas, malas. O sea, ni siquiera para qué reseñarlas. O sea, no. Ya nada más es la intención es explotar la franquicia como se pueda, a como dé lugar. Ahorita... Bueno, no sé, es que me parece muy curioso precisamente que las películas de terror al son menos las más franquiciarias. Exacto, desde que yo soy chiquito es como un estigma y una cuestión recurrente. Desde que yo iba a los Videovisa era, las películas de terror hay muchas y salen seguido, ¿no? Y si sí, no es una serie como larga... Como las de Nightmare on Elm Street, claro. O Pesadilla en la Calle del Infierno, las de Freddy, como las conocerán en su mayoría. Las del Freddy Krueger. Las del Freddy Krueger. Ese valedor de la Jason, mano. O, ¿cómo se llama? Las de Jason Borges de... ¿Cómo se llama? Viernes 13. Viernes 13. Las de Chucky. Halloween. Las de Chucky. Ay, las de Chucky son... Que la por Chucky cierto... no tiene mucho que salió una. Es lo que iba a decir. Chucky, ya, como recuerdan... Chucky ya no es un muñeco, ya son CGI's. Hubo tres... Básicamente creo que hubo 3 películas en las que se tomaban a Chucky más o menos en serio. Sí, las tres primeras. Las tres primeras. Child's Play. Las que eran Child's Play. Luego se inventaron la 4 en la que sale... La novia. La novia, que ya es precisamente Bride of Chucky. Ajá. Que, luego Son of Chucky. Sid. Sid of Chucky. Sid. Y que ya fueron migrando un poco a esta cuestión de la comedia. Y, comedia de terror. Y que además en la última película pues ya está haciendo muchos como homenajes a Ed Wood y a esta onda como de la serie B. Ajá. Sí, sí, entonces sí. Ya es como una película muy pinchurrienta. Creo que el año pasado sacaron una película súper barata de Chucky, que es un reboot en el que quieren regresar a la esencia de una película de terror. Pero son de esas pero así raras. No le sale. Ajá, pero son de esas películas raras que tienen un release limitado, las llevan a festivales, pero ninguna productora dice, yo me meto la distribución. Pues no, y se van directamente a video. Ajá, si las y encuentras. Y a veces, y si las encuentras. No, pues bueno, lamentablemente pues se hacen de su fama underground. Pues sí. Son malitas, las de Chucky son malitas también. Y sí, qué bueno que lo mencionas, todas las muchas películas de terror pues son así. Yo puedo recordar igual las de El Vengador Tóxico, de la Troma. Ajá, aunque esas, creo que por ahí también, es que también lo que pasa es que, bueno, yo lo que me he dado cuenta, hacen las secuelas, se vuelven malas, y luego tienen que regresar con un remake serio. Porque también las de Pesadilla en la Calle del Infierno hubo un momento en el que se volvían hasta como parodias de sí mismas. Sí. Claro. Hasta que después salió New Nightmare, que ya era también una cosa como metanarrativa. De que es en la que te dicen que están filmando una película basada en el asesino de... están como que tratando de... Es una película acerca de que están haciendo la película de Nightmare on Elm Street. Pero te Fito ponen sin Fito. Algo así, exacto, pero te dicen que sí existe y aparece un Freddy Krueger que está más basado en el diseño original. Entonces son cosas así raras. Qué cagado. Y yo luego está el remake. Con Hayley Joel, no, con este güey de... Con Rorschach, el güey de Watchmen. Jackie Earl Haley. Iba a decir Hayley Joel Osment, pero es el güey de efecto sentido. El chavito, ¿no? Hey. Como Freddy Krueger. Veo gente que va a mamar. Veo gente muerta. Normalmente yo la mato. Algo así, sí. Sí, y curiosamente, a pesar de todo, lo que puedas creer, no porque me guste el actor o la voz que incluso que utiliza, que es la misma de Rorschach. ¿Qué pedo? Pero no es mala. O sea, es un remake que no es malo. Incluso el maquillaje está cool y el diseño de las garras es un poco más estilizado y pues trataron de que se vieran como garras, pero como si fueran orgánicas, o sea, como si de veras fueran parte de su mano, se vieran como huesos. Ya. Ajá, el guante está muy padre, está mejor logrado que el original. Tiene huevo. muy buenas ondas, se ven, las quemaduras son más realistas, sí. O sea, deja de tener esa apariencia de mono de látex. Exacto. De máscara de Halloween, precisamente. No. A ver, sí, está muy chido. Desde el Facebook, Carlos Daniel, ya tengo aquí otra. Dice, a mí nunca me gustaron las secuelas de Transformers, son muy patrioteras. Ñe. Mario Gregorio Sánchez dice, mándenme saludos, sagas, y un saludo para el saga más excelso, el necro. Este güey sí. ¡Qué pendejo es está! Muy cabrón, cabrón. Sí. Ya, chúpasela al necro entonces, te doy chance. Tú lo haces. Tú lo haces si te gusta. Pues te diré, ¿eh? Una secuela muy mala, Matrix Revolution. Sí. Amén. Y una muy buena, el Capitán América 2 también. Otra cosa, la señorita Cometa que tanto le gusta la maldad sale en Canal 28 de lunes a viernes con el doblaje original. Sí. ¿Cuál es el Canal 28? Cadena 3. Bueno, pues la voy a buscar. Bueno, Arturo Hernández dice, pues depende de cómo se haga, por ejemplo, Transformer 4 apesta, rete duro, pero, y esta es solo mi opinión, Men in Black 2 me parece buena secuela. Arturo Hernández, estás bien pendejo. No, ese güey sí sabe, porque creo que era el que me iba a hacer mi reseña de Yo Fighter, que no la he hecho. Me vale verga. Gracias, mami. La mi huevos, chingo. Sí, ahora te chupas la de Arturo Hernández. Ahorita vengo. Arturo Hernández, porque ahorita vengo. Una reseña. Y Aldo Béjar dice, secuelas malas, Men in Black 3, Terminator 3 y 4, Karate Kid 4, Superman 3. Puta, sí es cierto. 3 y 4, el Return... Y Returns, Hombre X3, Spider-Man 3, Batman Forever, Batman y Robin, Ghost Rider 2, Los Cuatro Fantásticos 2, y todos esos spin-off mierdas que supuestamente son películas 2, como El Hijo de la Máscara, Green Street Hooligans 2, etcétera. Bueno, ahí hubo un punto, voy a tener que dejar aquí, ya tenía algo anotado de un lado. Ajá. Otra opción que habíamos discutido un poquito para esto, pero creo que se puede ingresar muy bien, era precisamente esa como maldición de las terceras partes. Sí. Porque hay muchas películas que han tenido muy dignas secuelas, pero ya cuando llegan a la tercera, es cuando ya no saben qué hacer, ¿no? Ajá. Yo recuerdo el caso más decoroso e indecoroso, ajá, al mismo tiempo, es El Padrino. La 1 y la 2, súper chingonas. Dos ganadoras del Oscar, lo cual es rarísimo. Dices, bueno, siempre segundas partes son pinches, ¿no? Creo que fue, ajá, la primera secuela en ganar. En ganar un Oscar. El Oscar a mejor película. Única. Creo. Y la única. No, ya yo. Bueno, ya hubo otra. ¿A poco? Lord of the Rings, Return, sí, of the King. Es cierto. Creo que fue la, sí, primera secuela desde El Padrino 2, ajá, en ganar mejor película. Ganar mejor, sí, película. Es cierto, tienes razón. Es así, pero bueno, El Padrino 3, que igual se tardó el chinguero de tiempo en salir, uh-huh, tiene lo suyo, pero sí está así como. Ay, no, güey, te fuiste como muy pinche lejos. Y pues no logra llegarle a sus antecesoras. Y si mal no recuerdo, creo que la dirige Sofía Coppola. No, porque Sofía Coppola sale. Sale, ¿verdad? Sale, porque originalmente es la hija más chiquita de Michael Corleone. Pero sí se ganó unos Razzie Awards como peor actriz, porque originalmente, por lo que yo había leído, ese papel era, creo que, para una naciente Winona Ryder. Estamos hablando de que la película es de 1990. Mamacita. El Padrino 3. Ajá, y es una cosa rara porque te pone todavía estos problemas de la familia Corleone, ya muchos años después, pero te lo combinan con cuestiones reales, ¿no? Como unos pedos que hubo ahí en el Banco Vaticano en esos años. Una cosa extraña. Ajá. Es una película rara. Pero el problema y el estigma que carga es precisamente ser secuela del Padrino, ¿no? De estas grandes películas que son hitos en la historia del cine. Entonces es de, ¿qué haces? Sí, dejó como 16 años, ¿no? Creo que se tardó en salir esa, sí, pendejada. Pero... Y aún así la gente dijo, ¿y eso, mamado? Pues yo creo que ya más bien se había dormido en los, o sea, en los laureles de lo que es El Padrino. Chon, chon, chon, chon. Ajá. O sea, ya era así como que sobreexplotar todo el desmadre. Y pues quedó como una caricatura de sí mismo. O sea, no le llega. Fin. Fin de la zona. Aunque hay muchísimos cameos de güeyes que salían 1 o 2 segundos en la serie original, en la película original, todos regresaron. Bueno, ¿cuál tenías ahí? G.I. Joe, Comandos Heroicos. No mames, y de por sí la 1 ya era bastante es mala. ¿Es mala? Pero era mala, pero mínimo la primera vez la disfrutabas. No las he visto. La disfrutabas en un aspecto. Yo me callo. Es una idiotez, pero bueno, me divertí. Mira, con mis amigos viéndola. Yo, la 1 se me hizo una mierda. Se me hizo una mierda. Sí, sí es una mierda. Sí es una fui mierda. A ver la 2 y me di cuenta que la 1 no era tan mala. Y me di cuenta que la 1 es un amor. ¿Se le extrañó? Sí. De hecho, la vi y dije, no mames, podrías ver los trailers de la 1 y creer que son una secuela de la 2, porque la 2 se queda tan corta en todo. Sí. Es una caca, cabrón. La 2 es de lo peor, de lo peor. Yo creo que sí es así como de las peores películas que he visto en mi vida. No mames. Puta madre. Sí, así, así. Mierdero. Con ganas, ¿eh? Mierdero con ganas. Con pinches ganas. Una verdadera porquería y tan mala que, pues, que creo que además ahí ya sepultó a la franquicia, ¿no? Sí. Bueno, pues yo le voy igual a, como decían, pues las secuelas después de la 2 de Terminator, creo que todas son pésimas. Creo que solamente la... ¿Cuál es? ¿La 4? La 4 es medio salvable. La 4 es salvable, o sea, más que nada porque... Porque realmente ya no te dicen... Ay, no, ya es que todavía más adelante en el futuro voy a enviar a un robot que mate al hijo de John Connor y su puta... Y o sea, no. Es así como de... Bueno, ya te voy a contar un poco del pedo de lo que pasó. Ya quieres ver la pinche guerra de las máquinas, ¿no, pendejo? Sí, exactamente. Entonces, está medio salvable, pero sí tiene cuestiones bastante de pinchonas, pero en general no es tan mala. Pero lo que es la 3, ay, qué mierda de película. Ay, sí, la 3 es muy, muy pendeja, ¿no? Ajá. Hablando de esas épocas, pues ayer vimos Alien 4. Alien 4, igual. Alien 4 a mí se me hace una película tan buena. No sé. Ahí hay buen debate. Ay, no me termina. Perdona usted. No me termina. Es que, por ejemplo, bueno, ya saben, Alien 1, ese proyecto en el que nadie creía. Ajá. Ridley Scott de pronto lo volvió una gran película. Y era más como una especie de terror. En el espacio. En el espacio. Space entonces, terror. Ajá, Space Terror. Y realmente, pues al pinche Alien lo veías como 2-3 minutos a lo largo de la película. Pero ¿no? Lo chingón, o sea, es el suspenso que te crea. Ajá. Que no ves. Ajá, exactamente. La 2. Que no ves. Se volvió, dejó de ser de terror, completamente se volvió más accionosa, pero aún así fue la como que la más retomada por toda la esta mitología de Alien. Claro, y más porque además la hizo el pendejo James Cameron. Ajá. En la 3 como que te intentan retomar un poco de la 1 y te dicen, "Mira, hay un alien." Dices, "Bueno, ¿cómo me voy a asustar de un alien si ya vi un planeta lleno de aliens?" Sí, pero estamos en una prisión sin armas, güey. ah, cámara, me late, cámara. Entonces está chida. La 4 se me hace ya un poco de... ¿Sabes qué se me hace lo malo? Que ya se había muerto Ripley. La clonamos. Y sin embargo se me hace una buena idea. O sea, a mí me gusta. A lo mejor, pero no sé, esa madre de... ¿Y cómo es que recuperó sus recuerdos? Ah, pues porque como se fusionó con el alien y pues acá evolucionó y no mames, sí. Bueno, no sé, más... dicen bien qué pedo. Bueno, ajá, te dicen que los aliens, como son esta, hasta cierto punto, este pedo de una especie como enjambre y tienen una onda así medio extraña como de inteligencia colectiva. Sí. Tienen sí, una sí, manera sí, de guardar sus recuerdos muy cabrón. Entonces, cuando la combinan con el código genético, por alguna razón, recuperan muchas de las memorias de Ellen Ripley, ¿no? Y a mí se me hace interesante porque me parece que no, que tiene buena producción. Es dirigida por Jean-Pierre Jeunet. Por Jean-Pierre Jeunet. Escrita por Joss Whedon. Ayer nos dimos cuenta el Necro y yo. Que no mamen, escribió fucking Avengers y Buffy Vampire Slayer. O sea, también tiene cositas muy feas. Firefly. Y a mí me parece una película. Insisto, a mí se me hace una película muy fucking digna. Alien Resurrection. Aunque veo que los fans no son muy fans. Más que nada por ejemplo, el Newborn, ¿no? Este alien humano que sale al final y toda la gente se queja. A mí me pareció una... Ahí está cool. A mí no se me ha gustado eso. El diseño. Creo que a mí lo único que más me molesta de la película es la necesidad de revivir a Ripley. No mames, ella es la serie. A mí sí me late ese alien. Y fíjate, lo que sí te puedo decir es que sí rompe con la estética. Ajá. De lo que venía siendo cualquier alien diseñado en base por H.R. Giger. Sí. Que en paz descanse. Sí. No me venga a jalar las patas. No, la neta sí me gustaría conocerlo. Señor Giger, ¿qué pasó? Estoy jalándote las patas. Se me hace bueno. No así, por ejemplo, si vamos a secuelas culeras, a mí me parece que alguien todavía se va con cierta dignidad. Sí, fíjate que sí. Depredador, por ejemplo, me parece que no tuvo mala secuela cuando hicieron Depredador 2 con Danny Glover. Me parece que es una película increíble. Sí, está chida. Pero, por ejemplo, no me gustó mucho Depredadores. Depredadores es mala. Esa no la he visto. Depredadores no también es como un queso gruyet, ¿no? Como que también tiene... Bueno, es que lo raro es que viendo Depredador 2 particularmente, que te deja muy claro que existe este tremendo código de honor en la raza, cuando perdonan a María Conchita Alonso porque está embarazada, y que luego cuando mata al güey salen todos los depredadores y lo dejan vivir, o sea, excelente película. Y si lees cómics, te siguen dejando eso muy en claro, ¿no? Existe un código de honor muy manifiesto en la raza de los depredadores. Y cuando ves Depredadores, la película producida por Robert Rodríguez, pero dirigida por Nimrod Antal. Ajá. Se llama Nimrod. Todo eso se va al carajo. Y te ponen que son otros depredadores que al parecer les vale muy poco esas pinches normas. Y capturan seres humanos muy peligrosos y los ponen todos juntos en un planeta. Y ahí los están cazando. Exacto. Sí, a jugar. Como me dijo un cuate, imagínate que son depredadores cancheros. Ajá. Y dije, bueno, pero la verdad se me hace como que muy complicado el setting de la película como para que sea tan divertido, ¿no? Sí, exacto. Pero pues bueno. Y luego las dos películas tienen una serie de secuelas en común en la serie de Alien Depredador, que también se me hacen pues bastante... Sí, exacto, no están bien logradas. Yo creo que lo peorcito de Predators es el hecho de que pues realmente los humanos no era como un gran trofeo, ¿no? O sea, seamos sinceros, en la mitología del Depredador los humanos no eran sí, son como algo muy bajo. Eso es como algo básico, ¿no? Iniciar a Depredadores. Son como tu novatada de Predators. Ándale. La novatada. Y entonces ya, ¿no? Pues poco a poco hay unos que se van ganando su respeto a lo largo de la mitología, como Danny Glover, el Schwarzenegger, la negra esta de los cómics de Depredador contra Alien, Batman, Tarzán y otros cuantos, ¿no? Tarzán, no mames. Ajá. Creo que Robin, ¿no? Por ahí también se ganó. En Batman Depredador 3. Se quieren chingar al Robin. Pero bueno. El chiste es que aún así pues es bajo. Entonces como que en esa película dices, güey, o sea, ¿cómo vas a ir a meter humanos en un planeta si realmente los humanos no es como que algo que tú digas, es como un gran trofeo, ¿no? Y todavía hasta te dicen, ¿no? Porque te lo explican así, están los depredadores normales y los depredadores high class. Ajá, los VIP de élite. Ajá, entonces así como de, pues, no, así como de, no, pues no se las compras, la neta es que no. ¿Sabes cuál? Igual, aquí vamos a entrar un poco más a debate. A ver, vas. No. Sí. No. La segunda trilogía de Star Wars. ¡Ay! Ay. You don't wanna go there, bitch. La segunda trilogía de Star Wars. Ay, la primera trilogía, pues a todo el mundo la adora, ¿no? Muchos podrán decir mi favorita es esta, mi favorita es la otra. Creo que la mayoría concuerda. Yo voto por el Imperio Contraataca. No. Yo digo que la mayoría, yo creo que sí piensa que la peorcita quizás de la primera trilogía es el Regreso del Jedi. En mi particular punto de vista es mi favorita. ¿El Regreso? Sí. Pero a ninguna la tiras al suelo, o sea, no, todas son bastante chingoncitas. La segunda trilogía no. Está dividida, ¿no? Y sí. Mucho. Pero también creo que de la segunda trilogía, la más decorosa ataque debe de ser clones. El ataque de los clones. Muy buena. Sí. Y la más pinche, yo creo que aunque sería. Es de las que tiene más bla bla bla. Pero, ¿sabes qué es lo que a mí me gustó mucho, por ejemplo, del ataque de los clones? Que creo que ingresaban muy bien elementos de la otra trilogía, cosas que creo que dejaron muy de lado en la primera. Siento que elementos de la anterior trilogía los ingresan bien aquí, que no a toda la gente le gustó. Por ejemplo, esto de ¿qué pedo? Boba Fett es un clon de Jango Fett y todos los Stormtroopers son Boba Fett. O sea, mucha gente se quedó así con muy cara de what. Y a mí se me hacía bueno porque dije, te están dando un origen, quieras o no, interesante del personaje. Y están retomando la iconografía acá. O sea, está chingón, eso está muy bien. Huevo. Te meten un chingo de Jedi, hay buenas peleas, no hay tanto hueco argumental. Nace en el ejército de clones. O sea, creo que es una buena secuela porque sí te pone fundamentos bien estructurados de las cosas que van a pasar después. Sí, claro. La 3 me parece que es muy apresurada. Sí, bastante. O sea, es muy lenta en su primer tercio, güey. Luego se estanca y luego ya trata de terminar todo de putazo. Y mal. Y mal. Sí, ya me volví malo. Pues ahora voy a chingar a los Padawans. Ah, sí, lo cual no se ve. A mí me parece un error muy cabrón. Yo sé que al fin y al cabo es una película familiar y George Lucas lo dijo muchas veces. Yo hice esto para niños porque estoy hablando más rápido. Me caga hablar de Star Wars, ¿ven? Pero bueno. Es que ya quiere salir así de, no quiero hablar mal de él. No quiero hablar mal de él. Voy a estar llorando en la noche en posición fetal en la bañera. Voy a comprar una bañera porque no tengo. Una pinche tinita de esas rositas de bebé, güey. Sí, a huevo. Bueno, ajá. El punto es que la segunda parte, yo creo que es un error no mostrar la masacre de los Padawans. Hubiera dado mucho de sí, güey. Nada más así como que dice, ay, sí, la chingada. Muestra su sable, ve la cara de un niñito y corte. ¿Qué? Sobre todo el último, güey. No, así de, oh, sí, es que Padme está bien, pero ya perdió la ilusión de vivir. Eso es una pendeja. Es una idiotez. ¿Qué? Y luego dice, nacen sus hijos, y así como de, sí, órale, pues Luke. Y la otra, pues Leia. Cámara, ya me muero, ¿eh? Ajá. Adiós. Dices, sí, ¿qué? No, y lo peor de toda la saga tiene que ser el poco inspirado de Darth Vader. Y también creo que la escena cuando por fin ves a Darth Vader pudo haber sido más emotiva y se queda corta. E impactante. Sí, la verdad la película esa sí queda muy mal. Pero aún así yo creo que la amenaza fantasma es lo peorcito de todo. Yo me debato todavía entre las dos. Sí, porque es donde hay más Jar Jar Binks. Bueno, está Jar Jar Binks, que es un punto clave para decir paren de mamar, por favor. Sí. Pero también yo creo que el problema es que como fue la inicial, todavía hubo muchas cuestiones que no supieron solucionar. Como que te decían, es que te decían que Anakin era piloto. Sí, era piloto de go-karts, básicamente. Ajá. Ándale, o de sub-box-cars, box-car racer. Exacto, ¿no? Entonces, ay, bueno, va, ¿no? Luego, no, es que existen los midichlorians. Güey, los midichlorians. ¿Neto? Sí. O sea, dicho en The People vs. George Lucas, toda la vida pensaste que la fuerza era como el ki, como el chi, etcétera, ¿no? O sea, esa esencia que vital. Une, esa energía vital que une todas las cosas en el planeta, ¿no? Y dices, wow. Y resulta que no, güey, son un montón de bacterias en tu pinche sangre. Ajá, o sea, son ¿tienes el mollo o no lo tienes, culero? Fin. Ajá. Así que, pues no puede ser Jedi. Y dices, no, pues a lo mejor practico mucho y algún día me va a salir el Jedi trick, ¿no? Ajá. Uh-huh. No, pendejo, porque no tienes midichlorians, perro. Ajá. ¿Qué? Jodido, ya no hay que hablar de Star Wars, por favor. Ya vamos a acabar eso. O sea, ya lo que vamos es precisamente esas cuestiones. Que de alguna manera, creo que en la primera todavía no sabían bien cómo hilarlo. Creo que en la segunda lo hilan muy bien. Y en la tercera ya no saben cómo acabarlo y la cagan. Sí, yo también, ¿sabes en qué también siento que la cagaron? En el aspecto de que Jar Jar Binks es bastante molestito en la 1, dices, bueno, ok, no hay tanto pedo, es el comic relief, ya, X. Al final, pero no, la primera trilogía, y te muestra, y te muestra que es un idiota, ¿no? Pero no les puedes llegar a creer que ese idiota haya llegado al Senado, ¿no? Bueno. Bueno, ya bueno, con el presidente actual. ¡Sigue siendo actual, un idiota! ¿Quién dio el voto decisivo? No, no, no, no. Bueno, en ese aspecto, fíjate que no, vea no, nuestro no lo presidente, tomo. Sí, wey. Fíjate que en ese es aspecto no lo tomo. Binks. No lo tomo como una especie de, ah, fue un idiota Jar Jar Binks por dar el voto decisivo, sino fue un engaño muy bueno de Palpatine, porque hubiera estado Jar Jar Binks, hubiera estado cualquier otro hijo de vecina, ese güey lo iba a engañar porque el Palpatine ese era cabrón. Pero yo siento el que... El emperador Palpatine, puta madre, mi personaje favorito de toda la puta saga, a huevo. Pero yo creo que pudieron haber mandado a la chingada, o sea, no dejar a ese güey como... Como senador, ¿no? Pues ponen así como que a otro cabrón y ya X. Cabrón inventado número 10, negro con un ojo azul y se llamará Brandon Calrissian. El tío segundo de Brandon Calrissian. ¡A huevo! ¡Ah! ¿Sabes qué estoy vergas. Pensando? Aquí me está preocupando un poco. También muchos de estos ejemplos que hemos mencionado. Ya. Y una... No, ya pasaremos ya un poco. A otro. Unas cuestiones... Tengo que regresar un poquito a Star Wars, pero muy poquito. Es que la mayoría de estas secuelas, muchas, es conocido que tienen problemas de producción y de preproducción. Durante tantos años que cuando ya llegan, son un desmadre. Men in Black 3 se tardó mucho tiempo. La de... G.I. Joe la reescribieron y le quitaron y le pusieron escenas que al final dices, ¿pa' qué putas le moviste si quedó, si siguió siendo una mierda? Una mierda muy grande. Exacto. Entonces, quieras o no, cuando tienen esa producción problemática, por lo general los resultados son muy malos. Ahorita me preocupa que honestamente la adquisición de Star Wars por Disney fue también como que muy apresurada. Y luego dijeron, vamos a hacer un putero de películas. Y ahorita nomás oigo que siguen cambiando al cast de la nueva película, que se lastimó Harrison Ford. Entonces, la neta, yo no tengo la más... Es que mi vieja mula ya no es lo que era, güey. Bueno, no, Indiana Jones. Ya está viejito, ¿no? Pero aún así, digo, yo no tengo la más puta idea. No me imagino cómo van a solucionar el episodio 7. Y eso me aterra, porque siento que voy a ir a ver la película y voy a salir así de... ¡Qué puta! Por favor, ya. Por bueno, favor, por favor, ya. Diosito. No, no se puede rápido. Hablar poquito por favor, de Star Wars. Por favor, Diosito, no dejes que sea mala. Y por favor, deja que al final del panel de Evo, Katsuhiro Harada sí anuncie el Tekken Street Fighter. ¡Por favor! Y que mañana anuncien a Cristal. No, mejor a Snake. No, Cristal. A Punished Snake. Pero bueno, yo creo que otra película mierdera. Pues... Yo quiero regresar a la beta del terror. Vas. Y hablar de una saga que en general... Me late mucho la historia, visualmente está súper chingona y es Hellraiser. Es cierto, hace rato lo estaba pensando y se me fue. Yo no las he visto, pero tú me has contado, así que cuenta tú. Bueno, Hellraiser, como saben, es este libro de Clive Barker. Bueno, sí vi las dos primeras, cabe aclarar. Ah, bueno, va. Es este libro de Clive Barker, originalmente se llama The Hellbound Heart. Ajá. Es un libro que encontré por 30 pesitos en una feria súper culera del libro. Está súper chingón. Y pues bueno, la trama básica es que existe este cubo, que es un rompecabezas, que es una especie de puerta al infierno. Y pues los habitantes de esa dimensión, que se hacen llamar los cenobitas, te van a dar el mayor placer de tu vida a través del dolor. Este concepto está muy emparentado con la nueva carne de David Cronenberg. Y con la tortura china de Lao Che, los 100 cortes. Ah, bueno. Que te llenaban de un putero de opio y luego, ajá, te empezaban a destazar y sentías placer. El personaje icónico pues es Pinhead, que es el jefe de los cenobitas. Y pues bueno, visualmente también es muy atractivo el concepto. Pinhead, en casi toda la franquicia, de la cual existen 9 películas, la última salió hace creo que 2 años. Pero ya son directas a video, casi todas. Sí, no, todas. La 4 todavía hubo como 3 o 4, ¿no? La 4, hasta la 4, que también es Space Terror, como Alien. La 4, los cenobitas en el espacio. ¿Qué crees? A pesar de lo pendejo que suene, por ejemplo, Jason X, que ya es Jason en el espacio, es malísima, es pésima. Sin embargo, Hellraiser 4, que es Hellraiser creo que es Bloodline, la 4, es muy buena. Y es donde te cuentan el origen del rompecabezas para acceder a la dimensión de los cenobitas. Muy buena. Hasta ahí dices, ok, pues está chido. Ahí a lo mejor es una franquicia que debió terminar. Nel, Clive Barker dijo, ñe, me vale verga. A mí me dieron una lana, que explota a los personajes como quieran. Ahorita hay unos cómics que están editando aquí en México. Están, yo creo que a mí se me hacen unas portadas muy chingonas, pero los interiores decepcionan un poco, la verdad. Pero pues qué buenas portadas. El punto es que después de la 4 dices, ah, pues ahí debió terminar Hellraiser. No. Después resulta que hay Hellraiser Deaders, que es unos güeyes que juegan como rol. acerca de Hellraiser, bueno, acerca de los cenobitas, bla, bla, bla, todas las películas después se destacan porque pura pendejada y ya nada más al final salen unos cuantos cenobitas. ¿Qué? Pitero. La última es como una especie de reboot, remake, pinchito, en la que pues una familia sin querer abre el pinche rompecabezas y se los carga la chingada. Y ya el Pinhead ya no es Doug Bradley, es un morro que para empezar supongo que trataron de que se pareciera un poco a Doug Bradley, pero no lo logran y se nota que es más bajito, que no sé. Que es menos pelón. No tiene la misma actitud ni la misma voz. Que al fin y al cabo está un poco modificada, pero pues no le da. Y sí, es una franquicia que también se extendió ad nauseam y de forma innecesaria. Yo nomás para ella defender un poquito a Clay Parker, por lo que yo oí en Horrorich Causa, creo que el pedo es que en efecto él vendió los derechos, pero no los han podido recuperar precisamente por eso. Porque siguen sacando películas y saben, que ya lo hemos mencionado, para conservar una de estas licencias, lo que tienes que hacer es seguir produciendo. Entonces, legalmente, ellos siguen haciendo películas muy baratas, de muy mala calidad, directo video, pero las siguen haciendo. Entonces, el contrato se renueva, no se expira. Y creo que ya había dicho hasta el Clay Baker, ¿no?, que él quería recuperar los derechos para ver si él se aventaba otra, que ya fuera, además, más fiel al libro. Pero sí, parece. De hecho. Pero la 1 parece una buena adaptación. Pero como dices, tiene su dosis justa de gore, su dosis justa de sadomasoquismo, de hasta de sexo y de suspenso. Está muy bien logrado. Están en el Netflix, creo que la 1 y la 2, por si las quieren ver. La 1 me genera mucha curiosidad. Yo ahí tengo las 9. Va. ¡Oh my god! La saga debería ser un maratón de Hellraiser y terminar asqueado. Bueno, nada más. Vean de la 1 a la 4. Fin. Hellraiser. Fin del comunicado. Bueno, a ver, ya, ahí les va. Les voy a dar dos que me acuerdo rápidas. Que son de reptiles. La primera. Tan, tan, tararán, tararán, tararán, tararán, tararán. O sea, Jurassic Park. Jurassic Park, yo creo que la primera es bastante chingoncita. No mames, la primera es un hito ni del cine, de la historia de la humanidad. Sí, exactamente, es la mamada. Está chingona. La dos, fíjate que no me molesta hasta que llegan a la puerta de la ciudad. Así como de, ¡ay! ¿Qué pedo? Es cuando dices, puta, o sea, como que media película es buena y media película es mala, ¿no? Y la 3 no se me hace tan mala como la 2, pero tampoco se me hace tan chingona. O quizás también sea el hecho de, ya vi dos películas de dinosaurio y ya no me emociona tanto o me impacta tanto como cuando la primera vez que vas a ver Jurassic Park, ¿no? ¿Sabes qué? A mí me hubiera gustado. Pero tampoco se me hace como una porquería que dices al estilo Hellraiser 7, ¿no? Básicamente. A mí sí me molestó mucho Jurassic Park 2. Ajá. Me acuerdo. Porque además fue de esas veces que no mames. Sales de ver Jurassic Park y te quedas. ¡Para de mamar! ¡Esto es la mamada! Y me acuerdo que por aquellos años, todos estamos hablando de como 1994. Acabamos de abrir aquí en el pueblo bicicletero un Sanborns. Sí. Puta madre. Entonces, me acuerdo. Y estamos muy atrasados, somos montañeses. Ya estaba a la venta, ¡hijo! El libro de Mundo Perdido, la secuela. Ajá. Entonces yo lo vi y decía, secuela de Jurassic Park. Y fue la primera vez que yo dije, para de mamar, quiero ver qué pasa. Porque la película me dejó súper pendejo. Y con mi varo, yo me compré el libro que me costó, me acuerdo que me costó muchísimo dinero en aquel entonces, 100 pesos, ajá, que era un varísimo. Era un chingo en ese tiempo. Sí, y más porque eras un morro. Y por ahí lo tengo y lo leí y me quedé pendejo de lo bueno que era, ¿no? Ajá. ¿Sabes qué? Creo que Michael Crichton y ¿cómo se llama? Stephen King son escritores que, valga la redundancia, escriben cinematográficamente. Sí. O sea, ya escriben pensando en que sus que sus novelas van a ser guiones de cine. Sí, sí, yo también no lo dudo, ¿no? No, igual creo que en su prosa pues no da mucho de sí. Pero bueno, a ver, continúa. Yo tenía un profesor en la licenciatura que era sueco, que me decía lo mismo. Me dice, yo estoy convencido de que Stephen King, antes de mandarle sus nuevas obras a sus editores, se las manda a los guionistas de Hollywood, ¿eh? Porque el libro que hace se vuelve película o miniserie. Yo creo que la mejor lograda de Stephen King es miniserie. A lo mejor Carrie. A mí me gusta el resplandor. Se me hace la mamá del resplandor. Bueno, pero a ver. Pero lo que voy es que, por ejemplo, entonces yo sí leí el libro, curiosamente. Y sí lo terminé de leer y luego llegó la película. Entonces fue de esos primeros y únicos casos en los que dije: ¡qué pedo! La película no está chida. No se parece nada al libro. Y la neta sí se me hizo muy pendejo. Ya. Especialmente la parte de la ciudad. Dije: sí. ¿What the fuck is going on here, man? Y luego, cuando salió la 3, la 3 me gusta mucho. Porque además la 3 se parece mucho más a Mundo Perdido, al libro. Ya. Porque igual ya ves que la película es, oye, se perdió un chavito. Ajá. Lo vamos a ir a buscar. Y en Mundo Perdido es lo mismo. Oye, se perdió este güey. Era un... creo que era un heredero de una fortuna. ¿Qué pedo? Se perdió este güey, puta, pues hay que ir por él. Entonces era muy similar. Y la verdad la 13 me gusta porque también no es pretenciosa. Es, no, pues tenemos que volver ahí. Y va a ser otro trama de supervivencia. Nada más. Y pues ya viene el año que entra la nueva peli, que también no se sabe mucho. Jurassic World. ¿De qué va a tratar? Sepa la chingada, pero sí me genera expectativa ir a verla. Sí, pero yo creo que ahí, pues o sea, no es tanto que sean mierderosas, pero sí, la 2 te cayó bastantito, la 3 como que medio se salva, ¿no? Pues a muchos no les gusta, a muchos. Y aparte dura poco, que es muy cagado. Dura hora y media, creo, nada ¿la más, dos? ¿No? La 3. La 3, ah, sí, la 3 es así. Es muy de... cortita. Ajá. Rápido, vas a lo que vas. Exactamente, y la otra de reptiles es... Tortugas ninja. Ajá, estuve viendo las tortugas ninja. Vi la 1, la 2 y la 3, obviamente, ¿no? La 1, pues es una buena adaptación del cómic en su momento y de la serie, ¿no? Es como agarro cosas de la serie del cómic y lo adapto a una película. No se me hacen para nada mala. Nada. O sea, no. A lo mejor algunos diálogos de las tortugas que están así como pinchonzones, pero dices, bueno, comprendo porque la película era para niñas, ¿no? Para en niños. La que entonces era la mamá de y tú lo repetías. La 2 quizás decae un poquito más, pero me refiero a decae no de, no mames, se da un pinche madrazo, sino quizás... uno o dos puntos abajo, no sé, la 1 es un 9 y la 2 es un 8. Tiene más mutantes. Exactamente, pero igual el pedo es un poco menos logrado, o sea, el guión es más simplón. Y la 3, pues si dices, ah, para de mamar, ¿no? Sí, qué madrazo, pero después de conocer la mitología de Tortugas Ninja, donde ya sabes que realmente... ah, que realmente sí viajan en el tiempo en el cómic, sí existe el puto cetro... sí, luego tienen que ver con desmadres de la era feudal y cosas así. Dices, bueno, realmente es que los güeyes que le hicieron no es como que se les haya ocurrido una historia pendeja de la nada. Ahora que viajen en el tiempo, porque pues, no se estaba jugando un chorro, se me ocurrió. No, o sea, sí realmente se veía que leyeron el pinche cómic y se basaron para hacerlo. Ajá. Entonces no puedo decir que sea una mala película, a pesar de que está criticada como una mala película. Digo, yo ahorita no lo estoy poniendo aquí porque pues las críticas la ponen como una pésima película. Y no muchos... mames, sí está Madoka Magica en Netflix. Ajá, y muchos random shit. Muchos fans, yo recuerdo que sí. En algunos podcasts que hemos hablado, dicen que la 3 es una cochinada. Yo la vi, neta que no se me hizo así una porquería, y ya teniendo un poco más de conocimiento de mitología Tortugas Ninja, siento que está bien lograda en su aspecto, pero a lo mejor sí decae bastante en el aspecto de que tú ya no la concibes como algo que quieres. No me acuerdo si ni siquiera si salió en cines, ¿eh? Yo me acuerdo. Yo la vi videojonera. Yo me acuerdo también por aquellos años. ¡Uy! Los 90. No mames, los 90 eran la onda. Ah, los 90. Cuando la saga era joven. Sí. Cuando bastante. Teníamos cable y todavía no existían muchas cuestiones de hoy en día. Yo me acuerdo que teníamos Telemundo y pasaban comerciales gringos. Ajá. Entonces, alguna vez vi el tráiler de las Tortugas Ninja 3 gringo, ¿no? Y yo me quedé así. ¡No, para de mamar! ¡Las Tortugas Ninja 3! ¡Para de mamar, por favor! Y nunca llegó. Yo recuerdo que aquí nunca llegó así. O por lo menos yo nunca la vi. Nunca me la topé. Recuerda que somos montañeses y comemos pastel de zarigüeya. Nuevo. Y un día mi tía me dijo que fuimos ahí al pueblo. Al pueblo peatonero. Ajá. Está más cabrón que el pueblo monocicletero. Puta madre. El pueblo peatonero. El de a patinero. Yo creo, ¿eh? No, no, ni el patinero. Yo creo que está mulero. Encima. Es como el pueblo mulero o peatonero, ¿eh? Me cae. Okay. Y me dijo, oye, mira, encontré las Tortugas Ninja 3 en el videocentro. La traje y yo. ¡Ah! ¡Para de mamá, tía! Y fue como la maldad tuvo su primera erección. No, curiosamente creo que eso fue viendo Cándido Pérez. Oh, por Dios, imagino tantas cosas. No. Sí, volvió a vomitar en mi boca. Bueno, ya, continúa. ¡Ah! Ya la vi y quedé terriblemente decepcionado, me acuerdo. La vi con mi carnal. Y fuimos ahí, no mames, qué película más pitera. También de esas jóvenes decepciones, pero sí la vimos. Y aunque estábamos todavía chavitos, y fue, no mames, qué película tan mala. Sí, quedamos muy molestos con fucking Ninja Turtles 3 y... ¿Esta porquería qué? Sí, pues es que ya uno luego como que... después de un rato ya no sabía qué pedo con más de nuevo, pierdes la capacidad de asombro. Ajá. Y también llegó... ¡Y llegó Matt Madrazos! Hola. La multitud enloquece. ¿Más madrazos has extrañado al podcast? No. ¿Has extrañado a los fans? No. ¿Crees que los fans te han extrañado a ti? No creo. ¿Pero qué crees? ¿Cómo chingados no, güey? Te han extrañado un chingo. No creo. Mándales una mentada de madre para que mojen chon, güey. Han mojado chon bien cabrón. De hecho, cada semana nos llegan chones mojados. Para más madras, ahorita te pasamos la caja de chones mojados. No, más que ya están un poco fermentados, ¿eh? Ay, Lucifer, me ampare. ¿Qué más? Entonces, ¿qué más madrazos? ¿Qué de qué? Secuelas piteras. ¿Qué secuela pitera te acuerdas así de una secuela super pitera que hayas visto? Que digas, para de mamar, por favor. La de Chucky. Ya hablamos, güey. Todas las de Chucky son una mierda. Todas las de Chucky. Todas las de... No sé. Pues yo creo que llegamos al punto en que realmente la mayoría de las secuelas, excepto de sus honrosas excepciones, son malas. ¿Cuál? Todas las secuelas en general. Siempre son pinchitas y tienen esa intención, bueno, de sacar más lana. Spider-Man 2 estuvo buena. Pero la 3... La 3 estuvo malísima, pero la 2 estuvo muy buena. ¿Sí? El Dr. Pulpo por The Wiz. Sí. Y no me vas a negar que Dark Knight Rises es una cacota. No, fíjate que a mí sí me la... ¿Y Batman Forever? ¿Y Batman y Robin? No, esas sí son... Esas sí son unas mega mierdas. Batman Forever es la mamada, ¿eh? Ah, no, perdona, como te digo, Returns. Returns es la mamada y Forever sí es malita. Uh-huh. Sí, Returns sí, es bien chingada. ¿Sabes qué? ¿Cuál saga no tuvo una... ninguna secuela mala? Volver al Futuro. Es cierto. Igual y la vaquera no está tan chida, pero a mí me gustó. La tercera a mí sí me latía. Pero sí estuvo menos que la segunda, o sea. Pues está cagada, pues tienen su trenecito. Está cagadita, su trenecito, está chido. Ay, Dios, latió. Sí, no es una. No se siente tan jalada. Y además, desde el final de la segunda ya te lo habían dejado bien claro, ¿no? Blade 3, eso es una mierda. Súper mierda, la neta. Qué mala es esa pinche peli, cabrón. Qué lástima que no llegamos a Ghost Rider 3, porque hubiéramos llegado a un pinche nivel. Ghost Rider, no mames, no. Ghost Rider está de la verga, güey. ¿Sí viste la 2? Sí. Siempre recuerdo su pinche mamada de cuando iba en la moto y... ¡Ah, ¿qué es eso? ¿Qué es esa mamada, güey? Una mamada. Sabía, es que no sabes que Nicolas Cage es un pinche actor, cabrón. Afortunadamente yo no he visto esa. Ay, no la veas. No la veas. Me recuerdo una, bueno, pues no sé si secuela, pero Punisher Warzone a mí me gustó. Estuvo decente esa. Ajá, estuvo la decente. Es que sí. Bueno, por ejemplo, está la secuela espiritual de Daredevil, que es Elektra. Oh, por Dios. Es un spin-off. Sí. Es muy pinche secuela espiritual. Es muy pinche mala. Sí, bastante. Yo sí creo que es de las peorcitas que se han sacado. No mames. A ver, mandadas, esto es un tema difícil para ti y para mí. Pero ¿cuál crees que sea una secuela mala de Duro de Matar? Ay, no chinguen. La 1 y la 2 son muy buenas. Sí, y la 3 igual está decente. Decente. No es la mejor, pero sí. La 4 y la 5 a mí no me latieron mucho. Yo creo que la 5 se me hace la más feita. Sí. La 5 no la he visto. Es cuando va por su hijo, ¿no? Sí. Oh, sí. Ya recordé otra que sí, las secuelas son súper chingonas y superan a la primera y la mencionamos ayer. ¿Cuál? Mad Max. Ah, sí es cierto, Mad Max la primera es pinchita. La 3. Ay, a mí sí, la que más me late es la de Más Allá de la Cúpula del Trueno, la neta. La 3, ajá. Sí, está bien pinche chingona. ¿No iba a haber un remake, decía? Sí. No chinguen, sí, así déjenlas. Ahorita en el 2015 sale. No deberían, la neta es que con no deberían. Con el que hizo Bane. ¿En ese güey? En ese güey. No, mami, no lo vi venir. Y la Charlize Theron. Ah, bueno, la Charlize Theron. Charlize Theron está rica. Sí. ¿Sabes cuál es otra mala película de secuela? Bad Boys 2. La 1 era bastante cotorra y te diviertes viéndola. La 2 es aburrida y no, o sea, no te divierte, la verdad, te da hueva. Película mala y secuelas malas y mierderas ad nauseam, las de Scream. Ay, pues todas las de Actividad Paranormal, igual. Ay, güey, sí es cierto. Pinches secuelas mierdas. Y en mi particular punto de vista, pese a lo que diga el meme... Todas las secuelas de Rápido y Furioso. Sí, porque nunca llegaron a nada. Pues nada más te mostraron más pinches choques o mamá de media, güey. La neta, ¿no? No, yo creo que la peor es la de las motitos. No, no, creo que más Rápido y más Furioso. Reto Tokio. Reto Tokio. Ajá, creo que es la de las motos. Culerita. Sí, súper culera. Yo la vi, no mames. El meme te dirá todo lo contrario, creo. Sí. A mí la que menos me late es la 2. Es la de Más Rápido, Más Furioso. La 2 es en la que están contra un narcotraficante en Miami, ¿no? Sí. Que nada más sale el Paul Walker y su amigo negrito. Y la Eva Méndez. Yo el otro día la vi y sí, hasta sentí como que estaba viendo un capítulo largo de una serie de tele. No sé, ¿sí? Se me hizo una película, se me hizo muy mala. Para mí es malísima esa, es la peor. Sí, muy pinche. Ni tan a Dominic Toretto. Si no, no tiene ninguna pinche gracia. Sí. También son malitas las segundas partes que sí van directo a video de las películas famosas y clásicas de Disney. Sirenita 2. Sí. Cenicienta tuvo hasta 3. Y una que era como Rey que León. Viajaban en el tiempo. En la 3 viajaban en el tiempo. Estaba de la verga. El Rey León igual, la 2 y la 3 igual. Ah, y viene Bambi 2. Viene serie del Rey León. El año ya había, que entra. ¿No? No. La de Timón y Pumba. Había una serie de Timón y Pumba que creo que de ahí se pasaron para hacer el Rey León 3. Que en algunos lugares le dicen Rey León 1 y medio. Pero te dijeron que va a haber secuela del Rey León en serie porque el... Pues, no mames, el pinche Simba va a estar ahí, coge, coge. Entonces ya va a tener ahora sí un hijo, no hija. Y va a ser una serie de Disney Channel para aleccionar a los niños. Ay, con personajes del Rey León. Qué pendejada. Ay, qué triste. Sí. Y ya se vio ahí su hijito y es él, pero con un copetito rojo. ¿Qué dices? Sácate a la verga, la neta, sí. Cars 2 es bastante... Ay, Cars 1 iba por si ya era mala. Ay, Dios mío. Cars 2 está muy mala. Sí. No la terminé de ver. No mames, ¿no? Ahí no podemos citar, por ejemplo, las de Toy Story porque las dos son buenísimas. Las tres. Las dos secuelas. Ah, ok. Son que te cagas de buenas. Son muy buenas, la neta. Sí, sí, sí. Sí, pero... ¿La de Halloween? Esa no la he visto, la de Toy Story de terror, los estos cortitos, no he visto esa. Vi la de... Ah, chinga. Sí, hay una. Vi la del Partisaurio Rex con los juguetes del baño, está cagada. No, esa tampoco la vi. El del el Buzz Lightyear como de cajita feliz, está muy cagada. Ah, esa está cagada. Órale. Sí. Suena bien. Ya me había venido en la mente. Ah, ya me acordé de una que era también muy, muy, muy culera. Ya ven que hubo Bruja de Blair 2. Book of Shadows. Ay, sí, es cierto, qué puto asco. Ajá, ya me acordé. Si esas vamos de Found Footage, también están de la verga las de Rec, la 2 y la 3. Sobre todo la 3 de la boda. Ah, sí. Pero está bien acá la morra. Pero sí está bien culera. Bueno. Sí, pinches películas feas. Perdón, o sea, por mucho que te gusten, unas chichis no hacen una película. A menos que sea una porno. Claro, claro. ¿Cómo que? Como Cleopatra. La 2, que está bien fea. Cerrando la vista. Pero bueno, a ver, Ernesto Poblet dice: Transformer 4 no me gustó. Es interminable. Creo que la gracia de un Transformer es ver cómo un auto o una máquina logra cambiar de robot. Estas masas de cable es imposible creer cómo mutan a máquinas. Deberán llamarse metamorfos o algo así. Saludos, sagas. Pues sí, realmente como que ya igual perdieron como que ese mood, ¿no? Y a mí no me parece que algunos lo hayan perdido. O sea, por ejemplo, me divierte ver al... El Optimus se transforma todavía muy chido. No, pero por ejemplo el que no era ni Autobot ni Decepticon, es así como que no tenía como gran forma de auto y de pronto pues de la nada se volvió un auto, ¿no? Ese sí como que ñe. Yo sí soy medio fancito. Pero bueno, eso es... ¿Cuánto deja la película? 5. No, mira, que en la maldad está cabrón porque a ese güey le gusta todo. A huevo, yo soy bien optimista con la vida. No mames. No, de momento no. Pinches guangos que no quieren saludos. Pues es que ya los dije a todos los que no, ya mames, hace rato. Son bien poquitos, pinches huevones. Pues, y además a dos personas les gustó ese desmadre, qué mal pedo. Pero sale Optimus Prime con una espada sobre un pinche dinosaurio. Pero bueno, no hay pedo, mira, le mandamos saludos a... ¿Qué tan épico está eso, más madrazos? Muy épico. A huevo. Lo que me cuentas de pinche de que se va... Como Superman está de la verga. No, sí. Está muy, muy culero, la neta. Bueno, le mandamos saludos al pinche Doc, ahí en el Twitter. Ese güey siempre nos anda siguiendo y comentando a toda madre. No, otro Doc. Es que ese güey no es doctor de médico. Ok. Es Caramon el Blanco. Le mandamos saludos a Alba Mendoza porque está mami. A Max Santana no porque es puto, ni a Licky. Y no se los merecen. Cuando estén mamis, les mando saludos chidos. Así como la Alba Mendoza. Y como no, pues a la verga. ¿Qué ha sido de la Alba Mendoza? Pues está mami. Lástima que le guste el FIFA. Sí, lástima que le guste el FIFA y el Halo. Eso sí es de mediocres. Oye, no. Ni malo, ni pedo, mediocres. No, el Halo sí me gusta. Lástima. ¿Andas con ella, Necro? Ya no estoy tan seguro. Pero bueno, vamos a una sección cines. Va, a ver, ¿qué tienen de sección cines, putidos? Ah, no nada. Mames, yo creo que este güey ya tenía algo planeado. Bueno, ¿qué tienen? Nada. ¿Qué? ¿No hay cómic de la semana, ni madres? Bueno, ¿tú no tienes diosa de porcelana? Sí, yo sí. A ver, pues dice, da la diosa de porcelana. Madame Toiles y la diosa de porcelana. A ella todo, todo le caga. A ella todo, todo le caga. ¡Todo! ¡Todo me caga! Pues en esta semana voy a hablar de películas que tienen como leitmotiv los cómics. Te amo, Matan Jesús. Pues se llama Comic Book Villains. Esta película es del 2002. Y cuando la empecé a ver, bueno, o sea, por la trama, por cómo se veía y por cómo se leía el resumen, dije, no, pues es como que la típica comedia americana, pues medio sonsa, así como que habla de geeks. O sea, te esperabas algo como Paul, como... ¿cómo se llama esta madre? Event Theory. Ándale, o como, no, la película de estos güeyes, Fanboys. Okay. Yo me esperaba algo como Fanboys. Ajá, esperaba una comedia así con muchas referencias geeks. No. Sin embargo, esta película tiene lo que le llamé el síndrome School Days. Empieza como que siendo algo muy vacuo, muy como comedia ligera. Ajá, y de pronto... y se va degenerando hasta terminar en algo muy, muy enfermo. Ay, puto. No, resulta que en un pueblito hay dos... o sea, un pueblo monocicletero como aquí. Aquí es bicicletero, ¿eh? Híjole, no. Monocicletero, no, todavía no. Está más para allá. Bueno, pues un pinche pueblito aquello, ajá, aquellos como estos, ¿no? En fin, el punto es que no hay nada más que hacer. Es un lugar muy aburrido, pero tiene la particularidad de tener dos tiendas de cómics. Una de ellas, pues, con el típico comic guy estereotípico. Un gordito que... ajá, un cagado. Gordito que quejumbroso, ajá, sí, obsesionado con los cómics y novia y bla, bla, bla. La otra está, la otra, los dueños son una pareja que no tiene hijos, a la que realmente no les interesan mucho los cómics, sino que pues su forma de vida es venderlos. Uh-huh, es business. Uh-huh. Y pues la rivalidad entre ellos. El narrador es un chavillo que acostumbra a ir a la tienda del clásico comic guy. Y pues bueno, resulta que llega un cliente asiduo de ambas tiendas a decirle que se acaba de morir un coleccionista que vivía en el pueblo, que resulta que tenía la colección la época dorada, ajá, la Ultimate Collection de la época dorada. Y pues también con un poco de malicia, o más bien con toda la hijez de puta de la que es capaz el cabrón, va y le cuenta lo mismo a los otros propietarios. Entonces empieza como que una guerra por hacerse, ajá, de esa colección. Sí, van a ver a la madre del tipo que se muere a quererle comprar la super colección. La muestran y se ve súper chingona. Y pues ya dices, pues a partir de ahí ya me imagino qué va a pasar. Van a estar tirándose tierra el uno al otro, compitiendo por a ver a quién le cae bien a la doñita y a quién le vende los cómics. Hasta ahí ya sabes qué va a pasar. De repente todo se degenera, se desespera el tipo. Quiere asaltar a la señora. ¡Ay! Ajá. Lo atropella la ruca de la otra tienda. Matan sin querer a la ruquita. Le disparan al esposo de la vieja. Ajá. Incendian la tienda de cómics del comic guy. Uh-huh. Sin querer. La tipa le dispara a su esposo porque pues dice, no, pues ya te dio un disparo. Ya incendié la tienda, ya me cargó el payaso. Pues de una vez te doy un plomazo en la cabeza porque nunca nos hemos llevado bien. Me cagas, básicamente. Ajá. Me cagas, no te soporto. Contratan a un hitman que resulta que también es un fan de Closet. Se roba la colección entera. Termina la colección entera en el fondo de un lago. Lo cual es una escena desgarradora. No la tienen al menos en una caja fuerte de esas que dice, bueno, ahí va a estar, nadie la va a sacar, pero sí, no le va a pasar nada. Sí, tiene su bolt, pero no. Ah, bueno, malo que te lo hubiera echado así al agua, ahí se me hubiera roto el corazón. No, sí se te rompe el corazón en esa escena. Cajas y cajas de Golden Age se van al fondo de un lago. Ajá. El tipo, el comic guy, se desespera, le dispara al hitman, está todo bien, loco. Es una película buenísima. ¿Cómo se llama? Comic Book Billions. Suena como un documental, pero no. Y no es comedia. Y sí, se va poniendo muy, muy loca. El director resulta que es James Robinson, quien también ha escrito para DC. Sobre todo, ha escrito mucho a Batman. Y es una película bien... bueno, al final la moraleja es rara. Porque, digo, siendo alguien que hace cómics, que escribe... la película termina con una moraleja de que, bueno, el chavito rehace su vida... meten a la cárcel a la ruca, el otro güey se suicida, bla, bla, bla. hace su vida y dice, no, pues, esto es una afición muy chida, bla, bla, bla, pero pues hay que hacer una vida. Voy no a recorrer chingue. El mundo, ajá, y voy a tener una novia y voy a dejar esto. O sea, así como que los cómics, o sea, sí, pero no son para que te los tomes en serio. Wow. Se me hace una moraleja rara viniendo de un creador y escritor de cómics. Oh. Pero bueno, está bien chingona esa película. Yo creo que hay que estar en el mood. Ajá, más bien debe ser un tema que te interese. Si no, vas a decir, pinches mamadas, se pone muy pinche ridícula al final. Ándale, ya está ruquita la peli, tiene 12 años. Oh, bueno, esa fue la diosa de porcelana de esta semana. La diosa de porcelana. El cómic de la semana. Bueno, ahí les va, cómic de la semana. Yo estuve leyendo la tercera fase de Kick-Ass. ¿Kick-Ass 3? Ah, yo quiero leer eso. Kick-Ass 3, pues, bueno, como ya sabemos, lo hace John Romita Jr. y el dibujante. Y es Mark Millar. Y Mark Millar quien lo escribe, exactamente, ¿no? De ahí el equipo creador no ha cambiado. Ahora es pasa posteriormente a que capturan a Headgear y la meten a la cárcel. Y como el Kick-Ass, pues ve que realmente pues es un pobre idiota y sin Headgear pues no hace gran cosa, ¿no? Ajá. Intenta ser líder del grupito de superhéroes que ya tenía, pero pues no hay quien no lo toma en cuenta. Llega el tío de Bad Motherfucker. Viene a poner orden a las bandas de la ciudad y todo el desmadre. Y a unir toda la pinche mafia, ¿no? De diferentes partes del país. Y obviamente, pues, intenta pues destruir a quienes se le ponga enfrente, ¿no? En este caso aparecen unos güeyes que son policías que se van robando el dinero de las mafias y parte de ese dinero se lo dan a la gente, pero pues parte de dinero se lo quedan, ¿no? No son como ni buenos ni malos, son como que actúan para sus propios fines, pero se visten como superhéroes, entonces eso provoca que se haga una cacería de superhéroes. Por lo pronto el Kick-Ass pues deja un poco su máscara porque consigue vieja. Y se dedica a coger. Exactamente, literalmente se dedica a coger. Pues su papá está muerto, ¿no? Ajá, entonces pues ya la Headgear como que intenta escaparse de la cárcel, la ayudan por ahí a escaparse, todo el desmadre. Y para detener a este güey, el último número no ha salido, no, todavía no lo leo. Pero como va la serie, la mera neta siento que decayó un poco. Chin, qué mal. Ajá, la 1 y la 2 se me hacen así excelentes, ajá. Esta siento que como que te arman un pedo grande, pero como ya ves que cada volumen pues solo consta de 8 tomos, ajá. Bueno, de 8 cómics, como que ya te armamos el pedo, pero como que hay que acabarlo también en chinga loca, entonces como que siento que no lo pudieron manejar tan bien y siento que les faltó esa como estructura que tenían los otros, porque si te dicen, no, pues el Kick-Ass ya tiene vieja, pero no entrenó, no nada, y de pronto ya tiene que enfrentarse a esos güeyes con la Headgear, y pues no, o sea, como que no se las crees, ¿no? Entonces siento que decayó un poco, la mera neta. No es malo, pero tampoco le llega a sus antepasados, a sus dos volúmenes pasados, entonces, o sea, y léanlo, falta solo un número de que salga. No creo que realmente el último número sea súper impactante. Así que ya más o menos vas viendo por dónde va el asunto y pues a ver qué pasa. Digo, igual me va a impactar si al final así pues murió Hitler así de ¡ay, puta, no lo vi venir! Ajá. Sí, ¿no? Ajá. Pero pues ahí está, Kick-Ass 3. Ahí chequenlo. La recomendación de la semana. Semana, semana. Recomendación, recomendación. Semana, semana. No, recomendación de la semana. Sigan respirando, está chido. Y coman. Y cojan. Por favor, en algunos casos, por favor, cojan. La maldad ya es sexual, ¿sí? Ajá, ¿qué es la maldad sexual de este episodio? La maldad sexual. Maldad sexual, maldad sexual. Pero bueno, recomendación de la semana, rápido. Yo creo que en esto sí va... Sí, llega esa frase de impossible is nothing. Vimos el primer capítulo de... Sí, qué culerita, ¿eh? Me la dejó ir. Headshot. Bueno, vimos el primer capítulo de Sailor Moon Crystal. Es una mierda, ¿verdad? No mames. ¿Se te hizo una mierda? ¿Ya será que ya mis 18 años ya me pesan? Pero y también está las sandías. La verga, ¿Sí? ¿No te latió para ni madres? No, güey. Ya, yo dije, veo este y ya no voy. Ya voy. Además, yo veo un gran error en esa serie. El soundtrack. Ah, exacto. Ya tienes este Moon Knight de Zetsu, que es un himno al anime en el mundo. ¿Para qué putos lo cambias? Y pones, la verdad, unas canciones sin una pizca de gracia. Exacto. Tanto y muy en el de Shoujo Bobo, ¿no? De, sí, soy Sailor Moon. Muy genéricas. Bobo, bla, bla, bla. Yo lo que no entiendo, ¿antes era así la Serena? Sí. ¿Siempre ha sido así? Siempre ha sido así. Siempre ha sido muy idiota. Pero así tan pendejo. No, de veras, ¿sabes cuál fue el pedo? El Necro y yo la vimos y después dije, pues ahí la tengo, la serie original, pues voy a ver otra vez el primer capítulo. Sí, Serena siempre ha sido así de pendeja y de torpe. De hecho, yo me acuerdo que yo no la recordaba así. Sí. No. De hecho, yo me acuerdo. Es más, ¿sabes qué creo? Pendeja, pero no tan pendeja. Que hasta en este Sailor Moon, como que es así como más pendeja, pero tirándole a Moe. Así como es. Ah, claro. Y en la otra no, era así como muy. Muy pendeja. Ajá, era más pendeja. Esta es como ingenua. Ándale, es pendejita ingenua aquí. Ajá, y en la ingenua, medio idealizante, ¿no? Pero en la serie original sí era una pendeja muy pendeja, que sabía que era pendeja, pero que no sabía cómo evitar ser pendeja. Me acuerdo que además era y todo le salía mal. Que, ajá, que era todo torpe le salía de, mal, si de ser... De, ajá, que era manos de estómago, ¿no? Porque todo lo hacía mierda. Y me acuerdo que hasta era común que te decían, no, tus exámenes. No mames, sacaste tres. O sea, aparte era pendeja en la escuela, era torpe, no tenía pinche gracia. Ajá, era una pobre... ¿Y sí, por qué sí, nos gustó? Pero no, o sea, yo siento que la serie en sí toma pues, los conceptos básicos de Sailor Moon, o sea, pues sí, ella era bien pendeja, y entonces pues ya, pues ya la dejaron así, o sea, su personalidad no se la cambiaron. Entonces, en general, yo no siento que en ese aspecto, hablando de cómo se llevó el primer capítulo, pues no lo cambiaron realmente la personalidad a Sailor Moon, o sea, se la dejaron igual, solo que yo creo que ahorita ya no se tolera, porque ya crecimos y dijimos, no, el típico efecto Goku, ¿no? Digo, efecto Tortugas Ninja, ay, no mames, no me había dado cuenta que... Que era tan pendejo, era un poquito más... Pero yo tampoco nos emociona, ¿no? El verlo, o sea, ya lo hemos visto, ya lo conocemos. Ya dices que sí. ¿Sabes qué siento yo? Que tiene mucho visual... O sea, es como un shoujo contemporáneo. Se parece mucho a Pretty Cure, a cualquiera de sus entregas. Pues yo le voy a la Hard Catch. Sí, bueno, o sea, además, está muy... además, tome en cuenta que no revivió porque ha sido un éxito y la chingada. Simplemente fue porque es el aniversario. Entonces fue así de, ay, pues que regrese Sailor Moon. O sea, que van a hacer, ¿qué? ¿12 capítulos? No creo que sea una serie que esté contemplada para hacer una serie larga. Yo siento que es así como miniserie de, pues, nomás vamos a darle un pequeño 13, revival. 26 capítulos. Máximo, así, tops. Igual y sí. Ajá. También depende cómo le vaya, ¿no? No sé cuánto tiempo se publicó, por ejemplo, el manga. Sí me imagino que el anime original tenía también mucho relleno y muchas cositas extras por ahí. No sé cuáles, pero me imagino que... Sí, bastante. No me lo imagino tampoco. Pero en general el capítulo no lo vi mal, lo vi Sailor Moon. Nomás que, pues, o ya viste Sailor Moon y ya no te emociona, o sea, ya sabes qué va a pasar, ya sabes para dónde va la serie... O ya no tienes tampoco ese como ilusión infantil que teníamos en esa época y ya ilusión pues, infantil. X, ¿no? Aún así pues ya no te la, o sea, ya no te emociona tanto, ¿no? O sea, como cuando la primera vez que donde ves a Goku Super Saiyan que sientes esa emoción en la pinche tripas acá de ya no es lo que era. ¿No? Ajá, entonces ya no es lo que era, pues, yo en general no siento que sea mala, que pero pues igual ya crecimos, ¿no? O sea, no sé. Ay. Sí, la pequeña Madame Toilette era muy fan de Sailor Moon, tanto que hizo berrinche para que le compraran un cetro. ¿Y ahorita para nada te gustó? No sé, ¿para sí que le compraran muchos... un qué? ¿Un cetro? Cetro. ¿Y tuviste un cetro lunar? Puta, ahorita tengo tres. Yo aún así le voy a dar oportunidad. Oportunidad de unos cuantos capitulitos más. Ya si veo. Pues que... si vas a ver, seguir haciendo. Sí, ya sí. si veo que está bastante miércoles. Si veo que está bastante miércoles, sí la dejo de ver. ¡Fuida! Es medio Freedom porque es de Netflix. Estaba viendo y ahorita, por ejemplo, estrenaron el primer anime, serie original de Netflix, Knights of Sidonia. Y no está tan malo. No, está bueno. Yo entonces, ya lo vi, pero yo no es? Lo vi en Netflix, yo lo vi aparte. Qué loco, porque... está muy decente. Está muy decente. Y ya tiene ya para la segunda temporada. Ajá, ahorita Netflix, igual no estoy muy seguro cómo está la cosa. Aquí te lo venden de claro, esto es una serie de Netflix. Ah, y se supone que lo doblaron los mexicanos. No, ya está, o sea... O sea, se supone que está doblado por mexicanos. Me sorprendió. Que eso es igual es... Claro, ahí me sorprendió porque, insisto, yo hace como 2 semanas vi el anuncio de, ah, por cierto, Netflix ya va a estrenar esta nueva serie. Es un anime, es coproducción con unos estudios japoneses, Knights of Sidonia. No sabía que era de Netflix. Ajá, entonces de pronto ya lo pusieron en Netflix mexicano. Le dije a mi canal, el Graf, no mames, ya está esta pendejada. Y vemos si ya está doblado en japonés, en inglés y en español latino. Uh-huh. ¡Ay, puto! A ver, vamos a verlo. Apenas lo empecé a ver, pero sí empieza bien. Básicamente lo de siempre, ¿no? Un futuro lejano. Postapocalíptico. Postapocalíptico, no distópico. Entonces los protas, claro, como típica serie japonesa, son chavitos, pilotos de mechas. Típico, hubo en algún momento el ataque de una raza extraterrestre en turno. No se han aparecido en 100 años. Pero por si siguen gastando todos sus pinches recursos en ese pedo, en andarlos entrenando. Uh-huh. Y el prota, un güey que se me apellida Nagate Tanikaze, es un güey que vivía en las como cloacas o en el subterráneo de toda esta sociedad. Un niño rata. Esa nave. Ajá. Nave, digo. Vivía, creo, con su abuelo, y cuando su abuelo muere, pues él tiene que meterse ahí en las bodegas para robar arroz y comida, y ahí lo agarran y le dicen, ¿qué pedo? Y el güey pues ya medio les cuenta la historia, se les hace súper raro, pero por razones misteriosas, típico, pues va a ser el Chosen One. Bueno, lo meten luego a la academia. ¿Ya lo viste de todo? No he visto completo. Ah. Lo meten luego a la academia de pinches pilotos. Entonces, no, está bien. Mucho spoiler. No, mucho spoiler. No, spoilers, para porque no, a mí no, me interesa verla. No, está decente porque te van sacando por qué ese güey estaba en las pinches cloacas. Qué pedo. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué su abuelo estaba en las cloacas? Toda esa mamada. Sí, no, entonces, la verdad está muy decente la serie. Está decente, me gustó. Chútensela. Ahí está. Y lo bueno es que suben la temporada de putazo. Son, creo, 12 capítulos. ¿Son cortitos? No, son de 20 minutos. Sí, pero normalmente Netflix sube todas sus temporadas de putazo. Ajá. Toda cuando sale la nueva serie, ya está ahí toda la temporada. Vela, ¿no? Vela cuando se te dé la gana. Ajá. Entonces ya pueden checar Knights of Sidonia. Va. Bueno, pues entonces eso es todo en el Puto Saga Podcast. Sí. Chequenos, no se olvide visitarnos en @sagapodcast, en Facebook /sagapodcast, quizás un día en Saga Deluxe, saga-deluxe.net. No, ahorita tenemos ahí un problemilla con la página, lo estamos resolviendo. No es tanto no es que se haya caído, hay que pagar de nuevo el hosting y todo el desmadre, pero queremos ver si le cambiamos saga-deluxe a sagapodcast.com. Ajá, para que sea más fácil. Para que seamos acá unitarios, ahí estamos en el tutubo. En YouTube /SagaPodcast. Un día. Ajá, y pues ya, pues esos son básicamente donde nos pueden encontrar. Ahí denos en iTunes también un pinche una estrellita, like o lo que sea que se putas de ahí. ¿En dónde? ¿En el YouTube? En el iTunes. Recomendaciones. No mames, recomiéndanos putos. Recomiéndanos putos de mierda y denle pinche like al Facebook. Putas de mierda, no discrimines. Ah, y a las putas de mierda también. Va. Órale. Entonces ha sido todo en el Saga Podcast. La siguiente semana probablemente hagamos un especial super chingón porque llevamos 5 putos años. En este desmadre. Y no han evolucionado nada. Y no hemos evolucionado y solo tenemos 323 fans o algo así. 25, ¿no? 25 mames. Fans. Y eso subieron por regalos, gato. Sí, no mames. Ya dale, pues dale. Ya, chingazo madre todos. Entiéndennos, no mamen. Sí, no chingan. Manadazos a todos. Adiós. Es todo.